el Dr. Gil, Graf, el Necro, Miss Alarma, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión del Saga Podcast. No mames, cabrón. Dos victoriando y dos viendo el celular. Sí, bueno, una sí está trabajando. Perdón. ¿Ya estamos grabando? Yo victoria y vi mi celular al mismo tiempo. Estoy bien, pinches vergas. Yo todavía estoy contestando los pinches comentarios del otro. Vos, güey, no mames. Multitasking. A huevo. Que teóricamente es malo para el cerebro, pero bueno, ya. Con nosotros tenemos a la Maldad. El macabrón de Tau. No. Está también el buen Necro revisando su celular. No, de hecho estoy pokemoneando. Ah, mire usted. ¿Qué atrapaste? ¿Algo unknowns. Shiny? Un chingo de unknowns. ¿Unknowns? Unknowns. ¿Ya puedes escribir tu nombre? ¿Mande? ¿Ya puedes escribir tu nombre? No, todavía no. Qué mal pedo. Pendejo. A huevo. Y el Graf también desde los controles. Aquí asegurándome que mínimo se escuche. Sí, básicamente. Madame Toale haciendo corajes ahí en el rincón. Kill me now. Yeah. Y el Dr. Gil aquí con ustedes presentando esta bola de pendejos. Nada más antes de continuar, no olviden que este podcast es patrocinado por nuestros patroncitos que nos dan dinero. Nuestros patroncitos. Nuestros patroncitos que son Spam Viral. Con eso compramos una coca de 3 litros. Muchas gracias. Gracias por la coca. Somos 1% más gordos. Nos tocaría 6 litros con lo que nos pagan. Mire usted. Es que también compramos el pastel y el helado. Compramos el pastel y el helado porque fue el cumpleaños de la Maldad. Quiero decir que esta fiesta es un bodrio. Sí, vayan al demonio, Springfield. 1, 2, 3, 4. Y que pronto te vayas al infierno, carcamal. Creo que les gustamos mucho. Mande matar a los Rolling Stones. Señor, ellos no son. ¡Obedezca! Nuestra defensa cumpleaños el mismo día que Batman. Sí. Ah, sí, también otro de nuestros patroncitos. ¿El patroncito? El Lord Comandante. Lord Comandante. Y Gris. ¿Cómo? ¿Gris? ¿Vaselina? Grece. Se escribe G-R-E-E-Z-E. Ah. Entonces... Okay. Entonces, con eso... Chingón. Gracias, pues gracias. Muchas gracias por apoyarnos en el Patrons, con los patroncitos. Los patroncitos. Los patroncitos. Los patroncitos. Patreoncitos. Patreoncitos. Patreoncitos. Entonces, ¿alguien tiene algo que les haya pasado en la semana? Creo que si alguien tiene algo que decir, que lo diga ahora o calle para siempre. Trastalquear, para empezar un trastalqueo cortito, para seguir con el tema principal. Yo quiero A ver, yo voy a hacer una descarga de frustración. Suéltalo. Muy chiquita, que hace rato lo estaba comentando en el Graf, pero si lo ponemos en el contexto del podcast más cagada. Descarga de frustración. Fue mi cumpleaños. Qué mamada. Y no me pagaron mi quincena. Y me deben mi dinero desde hace un chingo de tiempo. Feliz cumpleaños a mí, feliz cumpleaños a mí. Y no me pude comprar nada. Nada de regalo. What, bitch, please, llevo 2 años sin comprarme nada en mi cumpleaños. Bueno, pues se siente bien culero. Sí, yo ya también ya llevo como unos 3 años que no me compro ni pita en mi cumpleaños. Yo siempre me compro algo que sea así, pendejito. Y ahorita, por ejemplo, salió el Dissidia. En Dissidia NT de Play 4, la neta lo quería. Y aparte hasta el Amazon me puso un chingo de ofertas. Sí, te lo restregó en la jeta. Bien barato, porque por ejemplo salió un juego, creo que por octubre, de muy bajo perfil, de los mismos güeyes que hicieron en Echambara. Ah, es el Zombie Girl. El Zombie Killer. Anda. Ajá. Se ve súper pendejo. Según esto, está bien culero, ¿eh? Está bien mal. Sí. Pero sí estaba muy barato. Se ve muy culero y se ve muy malo. He jugado los de Chambara. Sí. Pero también tienen un encanto como de... Lo que tanto hemos mencionado, ¿no? Película B, producción de bajo presupuesto, más enfocadas en el cine y otras cosas. Que ahorita, por ejemplo, pues yo desde hace varios años le he agarrado mucho pinche gusto. Entonces de pronto lo vi anunciado y dije, güey, se ve súper culero, pero la neta lo quiero comprar. O sea, se ve como un juego de esos raros que quiero tener en mi colección. y bajó un chingo así de ya está en 400 pesos. Y 320. Yo, fucking. Y no, y no lo pude pedir. Y yo estoy así de, güey, la neta. No sé si quiero... siga todavía, pero la semana, como por el miércoles o jueves de la semana, de esta semana, pues. Pues sí. Yo ya lo tengo hasta en el carrito así de, güey, ya nomás estoy esperando nomás para llevármelo. Y no puedo. También está, por ejemplo, otro jueguito ahí de Switch, el Cinemora, que es como un shooter. Ah, mira. No sabía ni que había salido físico. Ay. Y no está tampoco tan caro. No lo he podido comprar. ¿Como 800 varos? No, está como en 600. ¿Ahí te cae? Estaba más barato. Igual, andan fluctuando un chingo los precios, porque el de Skullgirl Zombie Killer, de pronto también me lo entopé en 800, luego bajaba a 500, ahorita está 400, 300, o sea, cambian un chingo, pero sí, dije, güey, la neta, no me lo pude comprar. Ya ni me diga, yo sufro porque no pude comprar Okami HD. Sufro y mucho. Yo quería el Dissidian. En compensación sigue bajando de precio. ¿No? No, ya no, ya volví a subir. Yo cuando lo vi estaba en 300 varos. Bueno, estaba en 400. Por eso, es pero ya ahorita ya no, ya está en 450. Mal, lo vi ayer. Bueno, bueno pues la descarga de frustración. Lo bueno es que pues, sí me regalaron mi película del planeta de los changos, la última, la de guerra. Mi señora. Huevo. Porque ya eres un pinche güey que cree en el amor y esas pendejadas. O porque estamos en el universo bizarro y esas cosas pasan aquí. Sí. Bueno, el punto es que... ¿Y te dio sexo? ¿La película? Sí. ¿La película? Obvio. No. Obvio. La película, ¿qué les dije? No. Universo bizarro. Sí. Dale, amigo. ¿Y luego? ¿Eh? Y luego, amigo, eran las más de desequilibrarte. Me regaló mi película del planeta de los changos, la guerra. Ya tengo mi colección completa de las películas, las 9 que hay. No mames. Ahí las tengo todas. De hecho, están en la mesa así, en ordencito. Y aparte, el Blu-ray 3D. Y el Blu-ray normal. Chingón. Solo que yo no tengo... Es esa edición mamastrosa. Ajá, más o menos. Ah, nada más le falta el DVD. ¿Le quitas al negro su pantalla? Lo malo es... 3D. Ajá, pues, no tengo pantalla 3D, es lo malo. Lo bueno es que mi señora sí, entonces... Pues, ya estás. Tiene una pinche pantalla de tamaño, no mames, la fuimos a ver. Ah, qué chingón 3D. Ah, ¿sí? Mira. Ajá, de hecho, es una diferencia muy, muy, muy grande porque cuando vas a ver una película al cine, finalmente te están proyectando la imagen... Y se pierde un poco en lo que rebota y te llega. Ya ven que las películas 3D se ven súper oscuras. Ajá, algo. Bueno, el Necro igual quizás me da la razón también. Él tiene una telecita 3D. Pero como la tele emite la luz, no se ven tan oscuras cuando las ves en tu casa. Ajá, exacto. Entonces ahorita ya la vi en 3D y se ve súper clarito, se ve súper chingón. Y también nunca me pareció que se perdiera el efecto. Entonces me apenté toda la película en 3D y se disfruta un... chinguero, está bien chingón ahí. No, la presta solo para ver cómo se ve en 3D. Aparte, estuvo divertida la 3D. La neta está muy buena. No la he visto. ¿No has visto el planeta de los changos, la guerra? ¿La Madame Tole? ¿Qué? La 3 del planeta de los changos de las nuevas, la de... La guerra. La guerra. ¿Qué? Está chida. Ah, sí. Está bien chingona, la neta, me gustó un buen ahí la tele. Me gustó el chango con chaleco. Ay, el Bad Monkey es la mamada. La neta. Y ese güey además ya deja bien claritas las bases para... lo que sigue en el planeta, ¿no? Porque además ya habla por sí mismo y y empieza a utilizar ropa. Entonces ese güey es como el inicio de los simios del futuro que van a dominar la Tierra. A mí porque me gustan las historias miserables donde nadie termina bien. A mí... excepto los changos. Yo necesito que ya en la siguiente salga un puto mandril. Es lo único que me encabrona el planeta de los changos. Nunca han salido mandriles y me encantan los mandriles cinocéfalos. Y nunca han salido. Así un mandril mamalón, así de, a ver, hijo, tu puta madre. ¿El culo rojo? Sí, con el culo bien pinche rojo. El pinche comentario. Con el pinche culo rojo, pero bueno. ¿Por qué el negro tiene el culo rojo? Yo no. Cuando lo nalguían mucho. Tiene el culo como las chapas. Sí. Lleno de minorías étnicas y con un gobernador homosexual. Ok. Ah, eso es otra cosa. Sí. Dijo Chiapas, no Chiapas. Me imaginé al Pikachu acá con unos mapas de Chiapas aquí en los cachetes. Pikachu y sus Chiapas. Y por eso es el mundo bizarro, ya sabes. Mi chiste es de 2 pesos. Tus chistes perdí, amigos. No me pude comprar nada, pero tengo mi planeta de los changos. Oh, dijo el... Ahorita vivo del éter en el pinche aire, güey. Yo hago fotosíntesis, amigo. Ahí aprendiste. Es más fácil aprender. Aprende a fotosintetizar. Conseguir un buen sueldo. Sí. Está cabrón. Bueno, ahí está. A ver, pero sigan trastalqueando a partir de... Pues no sé. Recomendación. No, ya sé. Otra pinche descarga de frustración. Chinguen a su madre. La saga frustrada. No se atrapa este pinche Pokémon. No, no es cierto. Qué pendejo eres. No, problemas del primer mundo, amigo. Oye, ¿ya viste que va a haber un Pokémon Go de Ghostbusters? Ah, ¿sí? Sí, pero ahora sí ya es al fin de una competencia. O sea, ya no es, ya no es como el de Harry Potter, que lo va a hacer Niantic, sino que otra compañía decidió que iba pues, a pinches hacer algo. Pues digo, ¿algo ¿qué al tanto respecto? Va a pegar esa mamada? Pues si los diseños de los fantasmas son buenos, puede funcionar. Pero no hay así como que tantos diseños de fantasmas. Como Pokémon, no, no, no. Que... O sea, no, pues está pegajoso y se acabó, ¿no? Güey, pero... O el hombre de malvavisco o algunas cosas. Diseñar fantasmas está, papá. Exacto. Y además, el concepto ya ha funcionado porque, por ejemplo, estaba el juego de Spirit Camera para el 3DS. Que ocupaba el mismo principio. Y el último Fatal Frame, el Fatal Frame 5, este que salió en Wii U, ocupaba lo mismo. Ocupaba el gamepad como una cámara de realidad aumentada y el juego funcionaba muy bien. Yo creo que sería súper interesante ver bueno, el de pues me interesa, me interesaría más darle un vistazo al de Cazafantasmas que al de Harry Potter. Ah, sí, por supuesto. Sobre todo porque también en Harry Potter, ¿qué putas capturas, güey? ¿Qué sí, putas no. haces? Pues son las bestias, ¿no? Y me imagino no que vas sé, a hacer güey. Tus búsquedas de horrocruxes y mamadas así. Que el colmo míticas. Que lo que sí hicieras es que te avisara cuando alguien más está jugando y echaran duelo de magia ahí. Ah, también, y aparte pero de eso... si hicieran eso y ya tuvieran juego en línea... En ese juego y no en Pokémon Go, si les miento la madre. No, pero pues igual seguramente van a ser sus putos gimnasios que van a ser dominados por las casas, güey. Vas a agarrar tu pinche casa de Hufflepuff y esas mamadas y ya en base vas a ir tirando las otras, yo me imagino. Puede ser. ¿Quién sabe? Pero güey, it's in the realm of possibility. Se me ocurre como hacer pinches rallies mágicos, güey, una mamada así. No, no, no. O sea, de, oh sí, vete para acá y vas a buscar y vas a encontrar, no sé, la pierna del sapo. Ah, bueno, para tu pinche poción. 10 puntos para Gryffindor. ¿Qué? Pues podría ser, sí, no hay mucho de dónde jalarle ahí. Por ejemplo, me recordó como al Three Wizard Tournament de El Cáliz de Fuego, que también sí era un poco de eso, ¿no? Ve a buscar pendejadas y si las encuentras pasas a la siguiente fase. Que era una pendejada al final porque aunque se morían en los retos, siempre pasaban al siguiente reto. Así es, bueno. Hay que admitir J.K. Rowling para hacer reglas de competencias. Nunca fue muy inteligente. O sea, el Quidditch es una pendejada como juntan los puntos, güey. O sea, ahí sí, yo sí digo, pues están buenas las historias, están aceptables, pero esa parte en la que decide sus pendejadas. Harry Potter forever. La neta es que sí. Pues yo siento que Harry Potter está así como que en mucho struggle por sobrevivir. O sea, como que ya... Ajá, porque hasta El Señor de los Anillos más o menos la sigue manteniendo, pero nunca ha sido así cultura pop tan alta hasta los 2000s. Y ya de nuevo está como que en su estatus de siempre. Bueno, Harry Potter está acostumbrado a que era el mame. Ahorita... Bueno, no, pero todavía tiene lo suyo. Bueno, a mí me gustó Fantastic Beasts y este año viene Crimes of Grindelwald y la neta sí la quiero ver a ver. Pero mira, siendo sinceros y digo, yo vi todas las de Harry Potter y eso, no soy especialmente fan. Ajá. Pero siendo sinceros, no tuvo tanto mame como tuvieron las películas de Harry Potter. O sea, bajó bastante el mame. ¿Fuiste a ver las películas de Harry Potter y no tuvieron tanto mame como las de Harry Potter? No, no, no. La de Fantastic Beasts. Ah, ya. No han tenido, o no tuvo tanto mame la pasada. No han despegado. Ajá, no despegó tanto. Sí como... vendieron baja, pero no fue el gran éxito, ¿no? Ajá, no fue el gran éxito como lo fue Harry Potter en su momento. Bueno, pero quieras o no, tampoco perdieron dinero, puesto que luego se firmó. No, va la 2. Y yo creo que ahorita pues tienen chance de, pues quieras o no, de explotar todo lo que hizo falta, ¿no? Que son más referencias a los libros. Ahorita de entrada, pues porque ya sale Dumbledore, por ejemplo, ¿no? Claro. Y ya de ahí dicen, güey, pues vamos a hacer más guiñitos, vemos asociándolo. Y yo creo que de ahí, pues sí, ya agarras el pinche mame, pero bueno. La recomendación de la semana, recomendación, semana. Bueno, en esta ocasión también voy a recomendar un libro. A huevo. Y todos los derivados del mismo. Y también está basado en una canción. Que en realidad es un cuento nórdico. No. Casi. Es un cuento alemán. Chin. Ah, bueno. Es una novela de Hans-Heinz Evers. Ajá. Y su nombre es Alraun o Mandragora. Okay. ¿Filipina? La única droga con vitaminas, minerales y proteínas. ¿De qué verga habla? ¿Del Santos? Sí. ¿No te... Cuando le dice el cabo, que dicen, Santos, ya tiene ¿no te gustan los hongos? Sí, pues... Y la marihuana también. ¡Ay, eres bien drogadicto! ¡Psh! La única droga que yo recomiendo es la mandrágora filipina. La única con proteínas, sí. Minerales... Bueno, vitaminas. A ver, ya que conseguiste acorrientar lo que iba a decir... ahí les va lo puerco de este asunto. A ver, vas. Esta novela se basa en el mito medieval de que la mejor mandrágora, la que servía para crear un homúnculo, era aquella que crecía en el cadalso, ya que era regada con el semen de los ahorcados. ¡Ay, güey! Ahora te toca masturbar al que acabas de colgar, güey. No mames. Nada más para complementar, lo que pasa es que la gente de antaño creía que los espermatozoides lo que contenían eran hombrecitos chiquitos, que esos eran los homúnculos. Entonces, cuando creabas un homúnculo, lo único que estás haciendo era hacer crecer. Un homúnculo es un homúnculo es una interpretación o creación de un solo ser o de una sola persona. Pero que el homúnculo venía directamente del semen y que ya venía totalmente armado el ser humano ya súper chiquito. Es lo que creían en antaño. Ya. Un humano artificial creado por alquimia y otros medios mágicos. De hecho, les estoy hablando que esta novela es de 1911 y ya tiene una ciencia ficción dura, pesada y basada en la genética. Pues, basada en dicho mito, el autor plantea un ser creado en laboratorio a partir de precisamente, bueno, magia y manipulación genética. A huevo. Dicha criatura, que precisamente se llama así, como se titula el libro, Mandrágora, es la hija del deseo absoluto sexual. Yo lo conocí porque hay un cómic erótico del mismo nombre en 4 entregas. Uchi. ¿Qué pueden encontrar en la página Siski? Con Z. Las dos con Z. Siski. Z-I-Z-I. ¿Y con K? Ajá. K y luego es I. Siski. Ahí está. Z-I-Z-K-I. En la página Siski, que está llena de cómics eróticos. No tiene pierde, pero bueno, entre varias cosas interesantes, tiene una adaptación muy libre de esta historia. Y curiosamente, todas las adaptaciones de ella que existen a nivel cinematográfico, son de los años 30 para atrás. Películas eróticas, risqué, pues. Ajá. La primera es muda, es húngara y es de 1918. La pura cachondería. Me sorprende, insisto, que con una historia así, a estas alturas no la hayan adaptado ni siquiera en una pinche producción porno. Pues ahí está el mercado virgen. Virgen. No, pues es una posibilidad, ¿no? ¿Por qué chingados, no? Uh-huh. Hay que darle un dinero a Alejandro Jodorowsky para que lo haga. Bueno, si les interesa el cómic, el autor es Tony Grace. Uh-huh. Es curioso porque, honestamente, se me hace que el color está muy padre, pero el dibujo es un tanto infantil. Para hacer un cómic erótico. No se ve, sí, realmente no se ve tan profesional. En honor a la verdad. Pero bueno, la historia es muy llamativa. Si tienen la oportunidad de leerlo, deberían. Chéquenlo. Ajá. A mí me sorprende, insisto, que estoy hablando de una película de una novela que ni siquiera se considera dentro de los albores de la ciencia ficción. Pero está más, como dices, ajá, dentro es de esta cuestión del erotismo. Sí. Sí, en general. Pues quizás eso es lo que hizo que perdiera interés dentro de estos otros rubros, ¿no? Que son como considerados más serios en ese sentido. Quizás por eso, ¿no? Pero, como dices, pues valdría la pena checarlo. Próximamente en el Saga Podcast, lo cachondo. Ah, ¿por qué no? Sí, ahora voy a hacer mi rincón erótico y a recomendar puros pinches cómics eróticos porque me la he pasado recorriendo esa pinche página. Va. El rincón erótico de Miss Alarma. Va. Grrr. Está bien, ¿no? Pachón y calientito. Chale. Me imagino una pinche esquina y toda no cubierta comes. De peluche. No, de hecho, sí, es un sillón forrado con una estola de peluche. De hecho, dicho sillón tiene una estola y de hecho un chingo de cobijas porque tiene un hoyo. Ay, güey. El sillón no existe. Pero bueno, vamos a hacer una nueva sección rápida. El rincón erótico de Miss Alarma. Que probablemente se pierda y no volvamos a usar. Como esas nuevas secciones que siempre hacemos y nunca se usan. Como la de Chicken Chipotle. Ándale. Ah, por cierto, Simón. Rápido, rapidísimo. Dale. Chicken Chipotle. ¡Ay, me chingas mi sección! ¡A huevo! ¡Le vale! ¡Vale, sí, me vale madre, pero va a ser rapidísimo! ¡Ay, chingate, madre! Cuando escuchen esto, ya debió haber salido a la venta Mulaka. Cómprenlo, no sean colas. ¿Qué es Mulaka? El videojuego. El videojuego hecho por Lienzo en Chihuahua, basado en la cultura tarahumara. Okay. Disponible para Steam, PlayStation 4, Xbox One y Switch. Va. No, pero es que se ve bonito, pero deberían. Ha sido el mame del desarrollo en México en todo este año. O sea, ha estado así, porque es un juego que no se ve feo. Es un juego que está bastante, pero se ve bonito. Ajá, o sea, no se ve feo. Aparentemente tiene muy buena jugabilidad. Tiene mucho estilo, eso sí. Tiene un estilo, tiene un concepto. Tiene la ventaja de que es el primer. Creo que es el único juego mexicano que está siendo aceptado para Switch. Y hay otro. ¿Cuál? Pato Box. Ajá. Hecho en Puebla, también ya va a salir para Switch. Entonces, este es del grupo que dice La Maldad Lienzo, estudio que es como que de los pocos estudios reales, que sí son estudios y que se dedican a hacer juegos. Y nosotros los conocimos en el FanFest de Xbox de 2016, cuando tenían su juego anterior, que era el de Hunter's Legacy. Hunter's Legacy, que era su juego en 2D, que ahí sí les había quedado mucho de ver porque pues ellos mismos decían que no era su juego principal. En ese entonces ya nos hablaban de que estaban haciendo un juego más avanzado, que era Mulaka, pero pues no lo estaban diciendo tan directo en ese entonces, o creo que sí ya lo decían. Pero a Hunter's Legacy pues no le fue tan bien en calificaciones, pero pues ahorita parece que tienen sí al todo el mundo de los huevos, de los desarrolladores indies, porque pues todo el mundo está así como que, ah, Mulaka, y ya sale ahorita en estos primeros días de marzo, ya está disponible. Perdón, Necro, ahora sí. Perdón. Gracias, gracias, no hay pedo. No te preocupes, ya no quiero nada, ya me voy a mi casa. Pero bueno, bienvenidos al rincón de emo del Necro. No, este es así como, te digo, es una sección de esas que se va a perder, güey, que se llamará, no sé, el chiste se cuenta solo. Ok, ajá. Tiene potencial. Sí, claro. sí. Y esta semana en el chiste se cuenta solo. Pero vamos a hacer una contenida chingona. Que es así como mi hit pendejo de la semana, güey. O podría llamarse así la sección, mi hit pendejo de la semana. Estaba platicándole a Mananto el otro día, creo que ayer, precisamente. Cállate. A ver. Por ahí hay un grupillo en Face, no diremos nombres de qué. Ajá. Pero el chiste es que se estaban quejando, ¿no? De que había una mala traducción en un cómic. Y que estaba mal usado un verbo y la chingada. El güey que lo dijo hasta dio así de, no, es que, haz de cuenta, es un cómic donde dicen, donde Vilma le está diciendo a Pedro, tienes que, no llegues tarde porque tienes que ir a ver a los veteranos de guerra, ¿no? Porque ajá, aquí no van a la logia de los búfalos mojados. Son veteranos. Son veteranos de piedra, él y Pablo. Uh-huh. De guerra, perdón, él y Pablo. Ajá. Entonces, lo ponen como tienes, tú y Pablo tienen que ver a los veteranos de guerra. Y él dio una explicación de que estaba mal usado el verbo porque no era bien, y dio una explicación de bla, bla, bla, bla, ¿no? Y dices, ah, qué chingón. Hasta ahí dices, pues a toda madre que sabes bien qué chido usar el idioma, ¿no? Ajá, a toda pinches madres. ¿Te has dado cuenta, cabrón, que te estás pinches quejando y estás dando una explicación súper mamalona en un diálogo de un cómic de Pedro Picapiedra? Porque un verbo, según tú, no está usado bien cuando se usa normalmente en el común de la sociedad, güey, así como de voy a ir a ver a mi abuela, o tienes que ver a tu abuela, o los niños van a ver a su padre en la noche. Sí. Así como de, güey, es un cómic. ¿Qué putas te molesta si el verbo no fue usado? Porque no mames, está mal conjugado y la sociedad está mal. Sí, güey, pues estoy de acuerdo, a lo mejor sí. Es un cómic de Pedro Picapiedra, güey. No lo estás viendo en un pinche libro de filosofía y letras de la UNAM, güey. ¿Qué tal si el güey es doctor en filosofía y letras y le carcome el alma, cabrón? Ajá. ¿Qué tal si ese supe? Es un gran marnacia, exactamente, amigo. Exactamente. Si el güey lo viera en un libro de filosofía y letras, entiendo su enojo, ¿no? En un cómic de Pedro Picapiedra. ¿Es un diálogo de Pedro Picapiedra? No me chingues, güey. O sea, así como de, sí, güey, pero ya esas son exageraciones pendejas. Okay. De, voy a ir a tirarle caca a las editoriales porque no están haciendo bien su trabajo. O porque les tienes envidia porque no estás trabajando ahí. O igual y para que le den chamba, güey. Ajá, así como de, güey, también quiero que sepas que los que escriben cómics gringos, que son los escritores originales, tienen un chingo de errores y también no son eruditos del idioma inglés en este caso, porque digo, Harley Quinn está escrito con bien chaca, literal. Ajá, entonces así como de y estás hablando de una lectura dirigida a niños y adolescentes. Así como de, güey, no me chupes las bolas, güey. No me mames la verga, güey. O sea, te lo creería si estás hablando de, como ya te dije, de un puto libro chingón, mamastroso, ¿no? Pero. Bueno, güey, todavía creo que esa es una queja válida al resto de las quejas que luego dan ahí en ese mismo pinche grupo. No, yo le voy más a la queja de, aquí la cagaron porque pusieron a Spider-Man y no le pusieron la I a Spider-Man, ¿no? Dices, Spider-Man. Ok, esa es una buena queja, ¿no? Pero porque, es un typo. Porque es un pinche error de dedo que dices, no puede tener una pinche editorial tan grande, ¿no? Mira. O aquí las pinches páginas las repitieron, dices, ok, te creo la... Esta pinche mamada así como de, güey, no mames, güey. O sea, todo el mundo usa esa madre así, está mal dicho probablemente, pero nadie en México habla tan pinche correctamente el español. Seguramente ni él. Mira, el detalle aquí es que hay gente... La maldad sí. Que está dispuesta a... Que más que nada tiene el trauma de que ellos también quisieran en el fondo traducir cómics. Yo entiendo que es lógico que uno dice, ay, yo podría traducir mejor. Pero también te he puesto que no trabajarían. Ay, yo no... Hay mucha gente que es así. Está el pendejo de... Bueno, no quiero pendejearlo, pero del Tribunal de los Supergüeyes, que según él ha pedido 1000 veces que le den el puesto de traductor. El problema es que por lógica él no va a cobrar lo que cobra un traductor de Televisa, sino que va a querer cobrar 20,000 pesos. Bitch slap. Güey, él tiene una empresa que se dedica a traducciones. Entonces, por lógica, como empresario, pues va a andar mamando de que quiere más sueldo. Televisa tiene un presupuesto para cuánto va a cobrar y si te tienes que aguantar eso. Estoy de acuerdo en lo que le decía yo, Manu Antual. A ver, ¿qué es un cabrón que sepa usar correctamente el pinche inglés totalmente? El español el español totalmente, que se sepa todas las pinches reglas gramaticales habidas y por haber, y que le gusten los cómics y que cobre barato. O sea, no mames, güey. O sea, si encuentras un cabrón de esos, no te va a alcanzar como editorial para pinches pagarle, y menos por cómics dirigidos a niños y adolescentes, porque a muchos se les olvidan que los cómics están dirigidos para esos. Nosotros somos pinches traitones que nos siguen gustando, sí, pero el público... Pero el público es ese, güey. El público son niños y adolescentes. Cuando éramos chamacos y leíamos cómics, ¿notabas que estaban bien o mal traducidos? ¡No, güey! ¡Te valía verga! Estabas interesado en ver si el pinche Batman Man había vencido al Joker Man. Y punto, güey. Sigues ofendiendo, viejo. Bueno, dime, ¿te ponías a ver todos los putos acentos, comas, puntos y comas? Mira, uno, la gente que sí traduce sus cómics sí sabe bastante del idioma, pero también sabe de cuando tiene que traducir a alguien que no está expresándose bien. Y los creadores de los cómics también tienen que analizar y no pueden poner a personajes como a Harley Quinn a hablar como una reina del lenguaje porque no lo es. No, y eso me lo decía a mí mi abuelo desde que leía los cómics de los 50. A huevo, sí. Que una vez traía yo un tomo de Batman y Superman de los 60 y le dijo a uno de mis primos, ¿qué puedes entender de este inglés? Dice, no sé. Dice, que estos güeyes hablan como hablaba el más naco de los gringos en esos años. Nadie hablaba, y lo decía mi abuelo, que había convivido con los marineros gringos. En Tamaulipas. En Tamaulipas. Ajá, que él decía, este es el inglés que hay que aprender para hablar coloquialmente con un angloparlante. Ajá, o sea, mismo que le pongas un inglés acá súper chingón a un pinche morro del Bronx, ¿no, güey? Pues va a decir, ¿qué pedo, güey? ¡No mames! Bueno, aquí. ¿Quién va a editar el podcast? Leer un no mames en un sí, cómic. Está interesante. Ah, claro, claro. ¿Quién va a editar el podcast? Pon ese cachito de Homero Simpson cuando habla bien cabrón con sus cintas. No sé si esto está funcionando. Comiste 3 postres hoy. Solicito estoicismo. El triunvirato de pasteles meramente sosegó mi empeño. Hay otra cosa de la que quería hablarte. Celia, el labio gentil Mars, pues aquí en el tálamo el gastrónomo anheloso se vuelve amador voluptuoso. ¿Qué rayos es lo que estás diciendo? ¡Mac! Oh. Papá, ¿sabes qué pasa? ¿El equinoccio vernal? No, cumples 2 semanas de haber empezado a oír la cinta. ¡Vamos a la báscula! ¡Subiste 7 kilos! Colosores petardistas con su falacia subliminal. Mephisto los diezme. ¿Con sus qué? Con sus cintas, según para reducir, porque le dan las lecciones de lenguaje y dice, aquí en el tálamo, el gastrónomo. Oneroso se convierte en amador voluptuoso. ¿Qué demonios estás diciendo? Sí, a huevo. Mephisto los 10 mea. ¡A huevo! Un sexteto de Malta. Marsh, ¿dónde está él? Es el experimento y que un traductor de Televisa se pusiera a traducir así todos los cómics así, como de diccionario, y van a ver que de todos modos le mientan la madre. O sea, no mames. Es como cuando ves Romeo y Julieta de Baz Luhrmann, que el truco está que está escrito en español antiguo, bueno, en inglés antiguo. Ajá. y en versos iámbricos, y entonces dices, what the fuck, igual no lo entiendes, pero es como exótico y te gusta, ¿no? Claro, o sea, así de, ay, se siente bien raro, pero me gusta. Te creo el, no mames, estos pendejos no le pusieron un acento, o escribieron mal una pinche palabra, ¿no? Pinche falta de ortografía, dices, órale, ¿no? Pinche repitieron la página, o lo que tú quieras, ¿no? Pero ya, si irse a esas exageraciones, ya se me hace como el típico güey que me voy a quejar de internet por todo, me voy a sentir superior porque sé de algo. O sea, a lo mejor el güey, como dices, es maestro en filosofía y letras y amante de los cómics, entonces me voy a quejar de eso porque es mi ramo y me voy a sentir superior a los demás. Bueno, mira, es que regresemos a lo mismo. Los pinches grammar nazis son así, güey. No pueden ver eso y se sienten superiores en eso. Los pinches veganos también en su momento. Soy mejor porque como carne. Yo porque soy un ambientalista. Yo porque... las feminazis. A las feminazis. Yo porque Diosito es único y a mí me quiere y tú porque eres una tele, es un pendejo. O sea, si llegan a ese pinche grado de estupidez humana en algún momento. Todos llegamos a ese grado, claro, claro. Todos hemos pasado por claro. Ese grado, la neta. Ay, yo soy mejor que tú, claro, sí. Haciendo los, esto. Los ¿no? juegos de ahora son una pitería, los juegos chingones eran los de antes. También te lo puedo yo decir. En algún momento lo pude ver. Yo sí pasé contra tú, no, puto. Exacto. puto, ¿no? Así es, efectivamente. Ajá, sí, es parte de la naturaleza humana. Yo así no los pendejos de Call of Duty que pueden saber si nunca jugaron Ninja Gaiden, ¿no? Excepto los que juegan FIFA, esos sí son inferiores. Sí. Yo también, señor. Pero pues, por eso te lo digo. ¡A huevo! Pero lo recalco lo del FIFA por sí. Alba Mendoza. Sí, yo sé. Saludos, Alba Mendoza. Tenemos unos cuantos saludines que ahorita que vamos empezando. Daniel Elocomón nos dice: pues yo otra vez ya ando aquí de la tos. Chingón, que bueno, que sigan escuchándonos más. Héctor Flores nos dice: mándenle saludos y un Sammy en llamas para Samuel Velázquez, que va a cumplir años y vamos a alcoholizarlo. ¿Y eso del Sammy en llamas? No tengo idea. ¿Tiene algo, alguno de ustedes en algún podcast? No. Yo creo que es chiste local de él. Yo supongo. ¡Sammy en llamas! ¡Sammy en llamas! Chingón. No soy tu pinche payaso, güey, al menos de que me pagues en patroncito. Entonces ver, patroncito ahí sí. Patroncito estás igual. Eres si payaso zombie. ¡Ah, bueno! Chingón. Ernesto Poblete nos dice: yo quiero saludos y aprovechando que está Madame, se extrañan los putazos de sabor. Es que no tenemos presupuesto. Si donan igual y podemos hacer una pinche sopa marucha, ¿no? Un pedo así. Ahí está, mira. Ah, huevo. Por ahí huevo. Se quedó en el tintero los payasos, los ¿ya escucharon? Pescados, ¿no? No nos han pagado a uno, dos, tres de sí, nosotros. Sí. Y Galo, Alfredo Monterrubio Pontigo. El Galo, mira. ¿El Galo? El Galo nos dice, hola, amigos, vive, hagas... todavía vive. No mames, que se muere y me regale sus tenis de Tortugas Ninja. Dice, hola. Pinche Galo, me debes dos juegos. Ah, huevo. No voy a dejar de recordárselo hasta que me los pague. Se lo puedes poner aquí, mira, y quemarlo de frente de todos. Chingón. Sí, escríbele, ¿no? Que el Graf dice que. Y lo que no soy tu secretario. Su Mario Sunshine y su Ocarina of Time, que no te hagas pendejo. Va. Si no, no hay saludos. Dice, hola amigos sagas, les envío un saludo a todos y espero me manden saludos. Me gusta mucho su podcast, sigan así, nunca cambien. Ay, no mames. ¡Dalen mil! Sí, a huevo. XO. Sonó a pinche dedicatoria de la secundaria. Sí. Qué decadente. Sí. Está bien. Yo también te quiero, Galagos. Muérete y dame tus tenis desde Tortugas Ninja. Sobre todo porque son de Donatello. Pero Jige Dittich nos dice: pido un saludo de Madame Toilet. Creo que las personas después de ver la película de Vengadores quedaron tan fascinados de cuando les presentaron nuevas películas que no eran tan buenas, las descalificaron casi de inmediato quitándoles el crédito. Pues tal vez. Es sí. Que Avengers, no chingues, qué película. Simón, Bartesen nos dice: ah, no más, hasta que me toca encontrar un post para saludos. Saludos para mí del puñal más grande del podcast. No, pues está cabrón. Pues no vino Chitiba. No estaba pensando lo mismo. No vino Chitiba, pero en su defecto te lo va a mandar la maldad. No, tú. El Graf. Ay, tú. Ah, tú eres ya, bien las, perra. Okame a Kempo, puto. Te lo mando yo, el más macho de este pinche podcast. Check. Que fueras la pinche Champion Master. La falta de la Champion Master. Ah, huevo. Que es más hombre que todos nosotros juntos. Alba Mendoza nos dice que la maldad role es su code friend de Switch para las retas de FIFA o Rocket League. Ay, hay Good Friends en esa madre, ¿verdad? Sí. Puta, pero mira, morra, yo tengo algo que se llama educación superior. Tómala. Entonces no juego FIFA. Chale. No, Rocket League no, está chido. Rocket League. No, no dije nada de Rocket League, solo dije de FIFA. No, mames, ¿ven por qué digo es que es el único carros, culto? Wey, vete a la mierda. Pero va, sale la... ¡Qué elegante forma de insultar, señor! Pero por supuesto. No, pero en Rocket League ya va a salir el Batimóvil. ¿Qué pedo? Ah, pero qué tal que te dijera la Alba Mendoza, rola el COD para jugar FIFA conmigo y te rolo el pack. Ahí estarías, güey. ¡Oh, Real Madrid! No, ya no, ya no, ya no. Ya no. Ah, sí, ya no. Hace 2 años. Hace 2 años, sí. Pero ahorita ya no. En el universo normal, güey. Este es el bizarro. Fer Díaz de León nos dice: saludos, sagas. ¿Qué les pareció el de la Pantera Prieta? Pues ya lo dijimos hace rato. Chingón. La Pantera Prieta. Ya para cuando escuches esto, ya escuchaste la reseña de la Pantera Prieta. La Pantera políticamente Prieta. Correcta, pinches nacos. Nos van a demandar. Prieta, al fin y al cabo. O sea, el detalle es que como mexicanos somos bien directos. No nos andamos con mamadas. A huevo. Y ya va a ir Vandala al Trejo. Al fin y al cabo somos prietos. Sí. Sí. Ay, yo no. Soy blanca y de ojos claros. Me vale ver. Saludos, sagas. Saludos. Chingón. Ya. Ahora sí, bienvenidos al pinche podcast donde vamos a hablar de la segunda fase del universo cinematográfico Marvel. ¿Cuál es la primera película después de Avengers 1? Es Iron Man 3, ¿no? Y bueno, pues como muchos sabrán, a varios no les gustó. A otros cuantos, o sea, la verdad, sí. 2013, ¿no? Ajá. Y pues que lo que pasa, pues es una historia donde Iron Man, el Tony Stark, tiene como una especie de trauma posguerra. Tiene ataques de ansiedad. De ansiedad, ajá. Pues trauma posguerra. Postraumático. Este es síndrome de estrés postraumático. Entonces, o sea, el cabrón tiene peditos porque pues sí le caló lo de la pinche invasión a nivel psicológico. Sí. Y pues también, como ya sabemos, si es costumbre de Tony Stark, pues tiene chingado de armaduras, ¿no? Ajá. Entonces, pues por ahí surge el pinche pedo con un cabrón que conoció años atrás, que como cuando era Tony Stark y todavía no era Iron Man, pues se comportó patán. Era bastante patancito. Ajá, bastante patancito, lo mandó básicamente a la mierda, de manera bajita la mano, lo dejó esperando ahí en una pinche fiesta, cabrón. Y pues ya se dedicó a la... ya sabes, ¿no? Pues como todo villano de baja autoestima, se dedicó a... Se ardió a llevar su vida para vengarse de Tony Stark, ¿no? Bueno, que fue ya cuando se unió con una ex amante, que es la doctora Maya Hansen, que también la dejó vestida y alborotada, y que la morra estaba creando este virus bien cabrón, el Extremis, que básicamente permitía a los organismos curarse y reproducir cualquier tipo de tejido que perdieran, ¿no? Porque Marvel. Sí, sí. Ajá. Que era como la crema ese de Ponce. Sí. Pero más cabrón. Pues le destruyen a Iron Man toda su mansión ahí. Y el cabrón pues se va como a una especie de exilio para huir de este otro güey. Ah, un pueblo. ¿Qué pueblo era? Ya ni me acuerdo. Es un pueblito ahí en medio de Estados Unidos. Bueno, básicamente ahí lo único que faltó en la ecuación es la presencia del mandarín, ¿no? Que te dicen, ok, este güey va a las industrias Stark y como que quiere vender su idea del Extremis, ¿no? Ajá. A todo esto se une la idea de que aparece el mandarín, que es un terrorista, así muy a la Osama Bin Laden, que está empezando a destruir ciertos blancos en Estados Unidos, porque curiosamente no dejan rastros de bomba, ¿no? O sea, así de no queda nada, ¿no? No queda ningún rastro, está como raro, ¿no? Sí. Y él, como víctima de uno de estos ataques, es el Happy, pues Iron Man lo amenaza y por eso el mandarín va a destruir su casa, ¿no? Ah, sí, cierto. Él queda, como dices, perdido en medio de Estados Unidos, sin armadura, sin recursos, y básicamente lo que va a hacer, pues es seguir investigando, pues, ¿qué pedo? con el iba a decir con el malandrín, no, con el mandarín, malandrín. Que era bien malandrín. Era bien malandrín. Pues se hace amiguín de ahí de un pinche chamaquito, ¿no? Cáguenle. Y al final la gran revelación es que descubre que de hecho este mismo Killian, el que está tratando de vender el Extremis, incluso al gobierno americano, pues es además quien está detrás de los ataques, y él creó al mandarín como una figura mediática, pues básicamente para ejercer presión entre personas que él tenía ahí dentro del gabinete americano y del medio en general. O sea, básicamente quería crear un mercado, ¿no? Yo estoy bien chido. Yo estoy creando una amenaza terrorista y te estoy vendiendo la solución. Oferta y la demanda. Ajá. Sí, sí, sí. Y aparte, el Extremis pues, también ya te dicen, ¿no? Que te vuelve como medio loco y se lo había inyectado igual a la Paper Pops. Sí, porque culero, ¿no? Ajá, así como. Así como eso, yo único que puede básicamente curar a tu vieja, ¿no? Exacto. Y sería, pues mátala, ni está tan chida. Y ahí pijasello y acción. Sí. Precisamente, y al final, pues como dice el Dr. Hill, ¿no? Así chingo de armaduras, ahí el Dr. Hill se vino en seco. ¡A huevo! Porque yo soy re fan de las pijas armaduras. Ajá. Sí, me gustaba el Iron Man y tengo un chingo de figurillas de Iron Man. Con armaduras diferentes. No te revela realmente gran cosa del resto del universo, ni te habla tanto de lo que pasó anteriormente, salvo de las películas de Iron Man. Sí, aquí hay un punto importante con esta, que como es la primera película después de la de Vengadores, pues había mucha esperanza en que hubiera más relación de las películas con Vengadores, y que no la tuviera le quitó un poco de puntos. Y segundo, hay que admitir que si había habido dos arquitectos principales en cuanto a la dirección durante la fase 1, pues fueron Joss Whedon y Jon Favreau, que eran pues el director de Vengadores, que fue el más popular en ese entonces, y por ende también el director de las dos Iron Mans de la primera fase. Aquí Jon Favreau sale de la dirección, aunque sigue haciendo su papel de Happy Hogan, él ya no dirige, y se nota el cambio en el tono de Iron Man durante esta tercera película. Sí, y es a lo mejor una de las razones principales, o son las dos razones principales, para que a lo mejor esta no es exactamente de las mejor rankeadas películas del universo Marvel, ¿no? Que el director de esta es Shane Black, y que curiosamente fue recomendación de Robert Downey Jr., porque este güey, antes de Iron Man, uh-huh, hizo la película con la que realmente como que medio regresó Robert Downey Jr. sobrio y buen actor, que ya se consolidó con Iron Man, en una película que se llamaba Kiss Kiss Bang Bang. Después de toda su historia de abusos y de autodestrucción en los 90, este güey fue el que como que dijo, a ver, ya está sobrio y tranquilo, sí va. Y ya de ahí dijeron, ah, ok, pues Iron Man, ¿no? Entonces realmente empezó con este güey, ¿no? Sí, pero no por ende, ajá, como que no fue muy apreciada en 2003 esta película. Yo siento que es muy sesuda y la gente no la agarró el pedo. Que la bajaron de nivel, la downgradearon para que la vieran. Okay. Yo digo que no, pero yo creo que eso mismo la hace tediosa. También puede ser, o sea, creo que... Pero sí tiene sus buenas ondas, o sea, ese desmadre del mandarín es buenísimo. Sí. Y ¿sabes qué? Así como ahorita Black Panther apela al momento sociopolítico en el que se desarrolla, también Iron Man 3. Lo hizo. Hablo un poco más vulgar, estás entre... Criminales. No, pero yo estoy... ¡Oh, bien, chica! No, no, está bien, siendo bromista. Esa es una referencia al Batman. ¡Velo! No, sí, es que tienes razón, o sea, usaste el... Tiene que ver con el momento en el que estaba escrita, o sea, el momento sociopolítico. Y es lo mismo como dices, como Black Panther, pero si nada más quería... Hacer un chistorete. Ajá, no, está bien. También para bajar tu... Que bajar tu autoestima. No, bajar el nivel al que había subido Si no, este podcast se va a volver muy culto y nos van a decir que ya no les gusta. ¡Ay, perdón! Les aventé una pedrada bien fea. Disculpen. No seas mamón. Eso no fue una pedrada, fue un bazucazo y tú lo sabes. Bazucazo se escribe con Z. Zeta. ¿Qué bazuc- ¿De Dragon Ball? Zeta. Goku Zeta. Goku Zeta. Goku Zeta es un güey acá bien rudo que está con las pinches maras ahí, las drogas y todo. Te digo que también lo que siento que le afectó un poquito y a la vez es parte de la delicia de la película en cierta forma, pero... Es delicia. Pero bueno, ya depende del gusto de cada quien. Precisamente el mandarín está bien escrito, pero a su vez creo que molestó a muchos que fuera cambiado tan radicalmente. A mí inicialmente me molestó mucho. Porque literalmente, pues, es un personaje... Iconiquísimo. Es el personaje, el villano, perdón, más icónico de Iron Man. Sí, así es. Que eso no lo hacía popular realmente. Ah, no. Pero es que toma en cuenta que si lo hubieras planteado como fue el mandarín en su génesis, hubiera quedado maniqueo, ¿no? O sea, hubiera sido una caricatura. Y hubiera quedado ridículo. Y este mandarín es eso, es una caricatura. Y es ridículo. Y ¿sabes qué? Es una caricatura racista 100% y con toda intención. Yo creo que ahorita, actualmente, ya en, digamos que si dijeran vamos a hacer Iron Man 3 ahorita, que no existiera Iron Man 3, y le decían ahorita sí dejarían al mandarín con sus anillos mágicos porque ya te lo plantearon la magia, tanto en Thor como en Doctor Strange. Mira, o sea, siento que ahora sí se arriesgarían, pero en ese momento no se quisieron arriesgar. Muy válido, porque todavía no te planteaban lo de la magia. Bueno, que ahorita también la magia ya creo que está muy superada, ¿no? O sea, Thor te dijo, esto es tecnología. Y el universo Marvel ha sabido diversificar muy bien las presencias para que de pronto veas la tecnología super mamona de los Asgardianos. La rebajas tantito con agua, Guardianes. Y ahorita la rebajas tantito con agua, Wakandianos. La rebajas tantito, Iron Man. Brutal. A un rating lógico, a un rating que tiene sentido, ¿no? Entonces de pronto ves al último Iron Man, que fue el de Civil War. No, el de 32, Homecoming. Ajá. Bueno, después de Iron Man 3, ¿qué siguió? Siguió Thor. Thor, en el mismo año, en 2013, está Thor a Dark World, un mundo oscuro. Que fue algo pesado, porque entonces 2013 fue como que el inicio de la fase 2 como que fue muy lenta, pero una vez más vamos a asumirlo como el arrastre de la película de Vengadores, que pues cómo compites después de eso, ¿no? Entonces como que a la fase 2 sí le dolió tantito arrancar, y también Thor a Dark World no es exactamente, y tiene uno, como estábamos diciendo en el podcast de Pantera Negra, uno de los villanos más planos de los Marvel. Así que si el villano estaba muy sobrepensado en Iron Man 3, en Thor: A Dark World, el villano... Lo aventaron así al chingue su madre. Además, sacaron un mono que a veces te olvida que existía. Pero, bueno, que de hecho toda la película es como un gran pretexto, ¿no? O sea, de hecho, yo cuando la estaba viendo dije, bueno, pues sí está divertida porque hay chistes cotorros, tiene acción, pasa más acción en Asgard. Se ve más bonita, mejor. Se ve más bonita. Ah, o sea, sí es una película entretenida. Sí. Pero, por ejemplo, yo casi hasta el final dije... Ok, pero no me aportó nada, ¿no? Yo me estoy tratando de acordar de qué diablos se trata. Nada más me acuerdo de Thor que sale por ahí, sale con Loki de repente y sale el eclipse y lo mata. Ya, o sea, el gran... nada me acuerdo de más. El gran pedo es que va a haber una alineación cósmica de cajón. Ah, sí. Y los elfos oscuros necesitan esa alineación para encontrar su esta madre, el éter. El éter, que es una de las gemas de infinito. Bueno, eso es lo que voy a que... Te lo presentan de... Ah, sí, es una pendejada súper poderosa. Y con eso van a poder regresar al universo a un estado primigenio de oscuridad. Porque son malos. Sí. Primigenio, perdón, tienes razón. Primigenio, pues que fuera su primer. Pues que fuera el primero. Un estado primigenio y dices. Un estado primogénito. Está muy pinche, ¿no? A mí se me hizo en ese sentido emocionante la película, pero la trama no tiene más que ofrecer. Thor 2. Pero el momento en los que, para mí, los güeyes de Marvel le dieron la vuelta y me cayeron el hocico. Fue cuando sale la escena final, cuando van a ver al coleccionista. Sí. Y le dicen, no pueden estar dos gemas del infinito juntas. Y yo dije, ¡para de mamar! ¡Son las gemas del infinito! ¡La garra del infinito! Chicas, su madre ya se salvó la película y subió así como de un 7 a un 9. A la vez. Es que hasta eso, en ese momento, no te habían dicho nada sobre que las gemas del infinito estaban fusionadas con otros objetos estelares de Marvel. O sea, hasta eso, en ese entonces teníamos el Tesseracto, claro, se llama Tesseracto, antes se llamaba Cubo Cósmico. Ajá. Y el Éter, que pues no era la gran cosa, pero ahora te dicen, es que aquí esas cosas están combinadas con las gemas. Entonces, el Cubo Cósmico es una gema, el Tesseracto es dos, y ya tenemos dos gemas. Que ya el Cubo Cósmico suena a programa de niños, ¿no? Programa infantil. Ajá, como Targas. ¡Era un Cubo Cósmico esa madre! ¡El Cubo Cósmico de Donalú! Pero claro, si estamos hablando se lo dio su abuelo. Que cuando Stan Lee y Jack Kirby pues, crearon el Cubo Cósmico, pues no sabían nada de tesseractos ni objetos de cuatro dimensiones, que eso es lo que supone que es un tesseracto, es un objeto de cuatro dimensiones. Pero es que ahora los fanáticos quieren que los pinches escritores de cómics sepan de biología, física, astronomía, lenguas, comunicación, todo, güey, deben ser chingones en todo. Sabido. Y esa gente fue la que le puso cosas. No hay nadie chingón en todo. Ni siquiera yo. No, pero ha habido en cada momento alguien chido en una cierta ciencia ha escrito cómics sobre eso. Shakespeare sí sabía demasiado de botánica. Ah, sí. Demasiado de todo. De hecho, hay una sociedad que es de locos, obviamente, conspiranoicos, que plantea la posibilidad de que Shakespeare no haya sido un personaje real, sino que era, sino que era mucha gente, toda una sociedad de expertos. Puede ser. Realizando una obra conjunta. Con el mismo nombre. Nosotros somos Shakespeare. Somos la saca. Hay buena historia sobre eso. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de, a mí la película no se me hizo tan mala, la verdad. Me gustó mucho más que la 1. Ah, sí, es mejor que la 1. Ajá, te presentan, un poco más allá de Loki después de Avengers 1. Que sí es el pinche criminal de guerra y lo que tú quieras, pero a la vez sigue sintiendo... O sea, no es un personaje que sea en sí tan pinche malvado... Como para de quiero conquistar el universo, quiero conquistar todo, sino más bien es quiero demostrar que soy superior, que soy un rey superior a este pendejo que de mi hermano. Uh-huh. Y también tengo respeto a ciertas cosas, ¿no? Así a lo mejor tiene ese resentimiento a su papá, ya sabes, a Odysseus en la gracia a todos. Tiene ese amor incondicional hacia su madre, ¿no? Entonces cuando matan a su mamá, pues el Loki así se pone todo bien pinche loco, ¿no? Y creo que esos son conceptos que están bien llevados, porque finalmente cuando acaba la película te dejan ver que Loki es el que se queda al final en el trono haciéndose pasar por Odín, y todo eso no te lo muestran hasta Thor 3, que es básicamente la penúltima película de Marvel, güey. O sea que se le ha pasado un chingo Loki ahí. Y a muchos yo creo que hasta se les había olvidado que el pinche Loki ahí que había quedado como el rey de Asgard. Hasta ahorita de Thor, güey. O sea, porque Thor sale todavía en Avengers 2. Y anda perdido en Civil War. Sí, fue hace un... Bueno, pues fue como dicen en 2013. Pero Asgard no había tenido así como que mucha repercusión en el resto del universo principal, que no. Antes como en la Tierra. Nada más una cosa, no olvidemos los one-shots que habían salido en estos años, antes de hablar de la primera película decente de la fase 2. Uh-huh. Estuvo el corto del ítem 47. Uh-huh. ¿Es ítem 47? ¿Sí? Que es como de un Bonnie y Clyde chafones que se dedican a asaltar comercios y las cosas porque agarran un arma Chitauri. Se consigue un arma que cruce le pega a uno de ellos en el brazo o algo así y empiezan a cometer asaltos, ¿no? Creo que es de los cortos más largos. Uh-huh. Y el otro corto, si tiene un poquito más de repercusión, es el de Agent Carter, que es el corto en el que se ve pues la vida de posguerra del agente Carter. Y cómo después de una misión en la que ella se escapa para hacer la misión y demostrarle a todos que sí puede como los hombres, pues sale victoriosa del desmadre y la llama pues Howard Stark para ir a fundar S.H.I.E.L.D., que sale totalmente de contexto si después la comparas contra la serie de Agent Carter, que es un desmadre distinto, pero el corto en general está bueno. Yo tengo una pregunta ahí en Agent Carter, porque nunca he visto Agent Carter, ni he visto el corto, por alguna razón. Dices que Howard lo invita a fundar S.H.I.E.L.D. Ajá. Y le dice, vamos a fundar una compañía de espionaje chingona mamalona, o dice, vamos a fundar S.H.I.E.L.D. literalmente. Vale, ¿le ponen nombre a S.H.I.E.L.D.? Sí. ¿Cuál estamos hablando? Shield. ¿Le ponen S.H.I.E.L.D.? Sí, le ponen. ¿Qué película estamos? Error de continuidad, amiguitos. Sí, ¿En qué película estamos? Estamos en el corto de Agent Carter. Ah, ya. 2013. Que es ya. Que no lo vi. Porque ya ves que en Iron Man 2, ¿no es cierto? En Iron Man 1. La 1. Es un defecto. Ajá, dicen cuando que no saben cómo no ponerle. Cómo ponerle nombre, un mejor nombre, un acrónimo. Porque en esa época, en Iron Man 1 te dicen que no le han puesto el acrónimo y que es una organización que se está fundando. Pero si te pones a pensar en esto y aparte lo comparas con que ya había un Triskelion en los 80s en Ant-Man, entonces sí ya entra totalmente fuera de contexto porque ya está el título S.H.I.E.L.D. y todo. Entonces, ¿por qué había ese problema en las primeras películas? Entonces era como siempre hubo S.H.I.E.L.D., pero apenas le empezamos a llamar S.H.I.E.L.D. es uno de los errores más simplones Porque no pensaron que les iba a funcionar el pinche teatrito. ¿Sí? Sí, porque es un detalle que solamente se menciona en Iron Man 1. Ah. Pero, por lógica, como niños que somos, sí lo notamos, ¿no? Ahora sí. Pero cuando pase algo así, ya saben, un mago malvado lo hizo. Ah, bueno. Sí. Unos saluditos más. Uriel Serrano García nos dice, presente para el saludo. Saludos. Saludo. Yay. Y por acá abajo, presente, maestra. Pedro Santana nos dice, saludos, güeyes. Mis tres películas del MCU antes de La Pantera que no he visto: Capitán América, Winter Soldier, Avengers y Iron Man 1. Salúdenme y hasta la próxima. Saludinis. Saludinis. Se despidió como He-Man, ¿eh? Y hasta la próxima. Hasta amiguitos. La próxima, amiguitos. Ya saben, amiguitos. La nueva película de He-Man se volvió a quedar sin director. Qué mal pedo, ¿eh? Y Sony tiene hasta el 2019 para sacar la película o se le van los derechos. ¿Sabes también cuál se quedó sin director? Batichica. ¿Eh? Batichica. Batichica. Es que está grabada de Argentina. No, no. No le gustó ningún guión y pues. Digo, no sé qué contar. Bye. Hubiera estado tan verga la historia, la verdad. Puede ser. Yo me hubiera divertido, porque sí tenía como el estilo para hacer la Batgirl de Burnside. Yo adoro ese arco. Que es el único arco importante realmente de Batgirl en toda su vida, entonces. Pues que no te acuerdas de otro arco. O sea, ha tenido muchas series Batgirl, pero no hay arcos super famosos. Pero también te das cuenta que cuando Joss Whedon tiene hueva, le salen bien piteras las cosas. Sí. Por eso, entonces. Yo creo que mejor Mejor me va a salir culera, my buena. Sí, o sea. ¿Saben qué? Asumo de una vez que va a estar culero, pero de todos modos voy a ver. ¿Qué? El remake de del Cuervo y la neta es. Ay, ¿cómo lleva remake? Sí, ya lo aprobaron. Mira, perdieron los derechos, ya los compró otra compañía. Y pero van a conservar supuestamente a Jason Momoa como protagonista y al director. ¿Jason Momoa? ¿El Aquaman? ¿Va a ser, sí, va a ser como Eric Draven? Mire. Bueno, pues. Ajá. Pues es de cabello largo. Mínimo voy a ir a papasear. Por eso no me voy a quejar. Y tiene el look de rockero, pero de hoy en día. Ajá. O sea, porque ya no puedes poner el look tan de rockero de los 90. No, mira, al fin y al cabo yo creo que es icónico porque visualmente tiene que apelar a los 80. Mira, yo no puedo decir nada porque yo apenas vi el año pasado El Cuervo. Al fin la pude conseguir en un disco. Nunca la había podido conseguir en disco. Y sí la vi y sí me di dos vueltas porque sí la vi. Y dije, estuvo bueno. Es una buena película. Sí, a secas. No chingona. Pero sí, yo les auguro que la neta van a estar culeras. Pero las voy a ver y las voy a amar. ¿Quién? Bueno, la de Spawn lleva... La de Spawn, por favor, ¿no? La de Spawn lleva 1,000,000,000 de años en producción y... Yo no le creo a McFarlane que producción hasta que no vea la película. No, ya terminó el guión. Sí, claro. Ahora nada más le tiene que quitar 40 páginas y va a entrar a pre. Su puta madre. Es la tercera vez que escribe el guión. Sí, también, la lleva chingo de años y a ver si... Y que va a ser de terror y no va a estar centrada en Al Simmons. Lo que sí es que Spawn no tiene diálogos. Ni poderes ni capa. Lo que sí es un hecho es que y va a ser... es blanco, surfista. Bueno... Es triste contar a dónde ha viajado. Bueno, supongo que va a tratar de aventarse algo como el Hellspawn. Lo que sí es un hecho es que va a haber serie de Sammy Twitch. Eso estaría chido. Sí vería. Uh-huh. Yo también. La neta me gustaba mucho ese cómic. Ajá. Sí, la neta sí. Y va a ser lo mismo. O sea, va a ser como... Va a ser... como Gotham. ¡Ándale! Ay, no, de hecho, en efecto... Bueno. Va a pasar en su ciudad, van a hablar acerca de Spawn, pero nunca se le va a ver. ¿Él dónde estaba? ¿En Nueva York? Uh-huh. O sea, ¿qué se llama la serie? Nueva York. No mames, necesitamos algo más específico. ¿Dónde pasa? Está basado en un cómic. Sammy Twitch. Tiene que ser el nombre de un los lugar. Los no hay de otra. Tal cual, sí, ciudad. Ándale, ándale. Va a ser Sammy Twitch. No mames, lo peor es que Rat City suena como algo que un pinche empresario le pondría a ponerle Rat City. Sí, a huevo. Ego Navarro nos dice: me gustaría saber cuál es el tipo preferido de Madame Toile. No sé, tipo de qué. Yo creo que el necro. Pues el necro, supongo. Pero así dice. ¿Tipo de qué? Pues pregúntale, que no mames. Y nos pregunta también: ahorita le pregunto. Y nos pregunta también que si vamos a ir a alguna convención al DF, lo saques. Vamos a ir a ver a Frank Miller. Ego Navarro estaba diciendo que sí íbamos a ir a La Mole, pero La Mole no fue esta semana, entonces hasta marzo. Estoy así como que... No, pues está cabrón, de todas maneras. Está cabrón. Pues igual y sí, pero no creo que será muy divertido. Vamos y maullaremos en la entrada de La Mole y ya, ¿no? Rascaremos la puerta. ¡A huevo! Igual y nos dejan pasar por Castro. Igual y sí. Víctor Pérez Pérez nos dice, a ver si alcanzo saludos del más cabrón de todos, la maldad. A huevo que sí. Oh. Bueno, ya saben, si quieren que vayamos a alguna convención, pues nos pueden patrocinar. Wink, wink. Wink, wink. Efectivamente. Y Javier Salazar nos dice saludos. Saludos. Saludos, saludos, chingón. A huevo. ¿Qué sigue este de película? Captain America The Winter Soldier. A huevo. Qué buena película. Qué buena película. Qué chingona película. Sí, sí. Ahí entra uno de los nuevos arquitectos, bueno, dos de los nuevos arquitectos del universo Marvel cinematográfico, que es como con lo que levantan. ¿Cómo se llaman ellos? ¿Son los hermanos qué? Ay, se me olvidan los pinches nombres. ¿Son los que dirigieron también la tercera? ¿La tercera? Ajá, pero ahorita les digo. Pero bueno, a ver, los hermanos Mario. ¿De qué trata la pinche película en lo que busca el grafo? Bueno, eso es... ¿De qué trata la película en lo que busca el grafo? Bueno, como recuerdan, todas estas películas pues nos han dejado claro pues qué pasó con los Avengers después del Avengers. El Capi se está aclimatando a la vida en el siglo XXI, 60 años después de que lo congelaron. Está chingando 13 temporadas de Friends. Esa es la parte, yo creo, más divertida, que al principio se ve que lleva una lista de fenómenos sociales que se perdió, y es como muy cagado leer qué está buscando, ¿no? Así de qué pasó ahí. Dependiendo la zona geográfica, la listita cambió. Que tenían cambiaba, ¿no? O sea, ajá, aquí pusieron unas cosas bien nacas de escritores mexicanos, bueno, latinoamericanos. Ajá, pero variaba, ¿no? Pero bueno, ajá. Bueno, básicamente salían. ¿Quién? En la lista de Capitán América. Creo que sí, sí salía Shakira. Sí, sí, porque lo mencionaba. Se supone que dependiendo del país iba cambiando su lista. Sí, lo que por dice. Eso, aquí en Latinoamérica salía Shakira. Ah, no escuché. Sí. Ajá, había como... Pero hecho pecho. Porque era un insert, ¿no? Se veía que estaba escribiendo, entonces variaban un chingo. Pero bueno, básicamente, pues él está ahí viviendo su vida y de pronto, ¡pum!, aparece un cabrón llamado precisamente el Winter Soldier, que es una suerte de super máquina mamalona, asesina. Y dice, ¿qué pedo? Este güey está pasando de riata. Y, oh, por Dios, resulta que es su amigo, Bucky, ¿no? Que no murió, en el accidente del tren 60 años antes. Y que básicamente se ha vuelto una pinche máquina de matar el hijo de... usar maquillaje. Sí, el hijo de su puta madre. Smokey eyes. Yeah, porque es porque es Darks el Winter Soldier. Y tiene un pinche brazo de robot, pero bien pinches vergas, güey. A huevo. Y también aunado a eso, pues está este pedo de que alguien quiere estar... Bueno, el Winter Soldier fue contratado para matar a... Bueno, no contratado. Fue sacado para matar al pinche Nicolas Fury. Ajá. Nicolas J. Fury. Ajá, y por lo cual se demuestra que hay una conspiración dentro de S.H.I.E.L.D. y que hay algunos infiltrados de Hydra. No mames, güey, esa conspiración. Y que al final, spoiler, se muere. Ah, ya, spoiler, si no lo han visto, chinguen a su madre, ¿no? A su madre. No mames, güey, destruyen S.H.I.E.L.D., güey. O sea, apenas acababan de construirlo en las películas. Y tumbarlo, eso fue tener huevos. Acababan de pagar el predial, güey, no mames. Acababan de pagar, ajá. Y se lo cargaron. Ajá. Ese es el gran pedo, ¿no? Toda de hecho, fueron los directores de la película son los hermanos Russo. Ah, sí, ya. Los hermanos Russo. Joe y Anthony Russo. Y también lo que está chido es que te toman a otro personaje ya unado a los Avengers, que es la Black Widow. Sí. Que ya había salido ya en Iron Man 2, que salió en Avengers y que ahora salió con Capitán América. Siendo lo que es la Black Widow, un buen personaje secundario. Me parece chido que lo sigan manejando así. No tanto que le quieran hacer una película, pero bueno. Aunque ahorita andan los rumores muy fuertes de que posiblemente ya tenga su película. Sí, pues te digo, no, eso no se me hace tan chido, pero es que, pues, bueno, X, ¿no? Y a su vez, otro personaje secundario que te presentan, que también está dentro de la línea de Avengers, pero dentro de las siguientes películas, que es el Falcon. El Falcon está chido. Ajá, que es básicamente, pues, un cabrón. Un personaje super mierda hecho... Ajá. Decente, o sea, creíble. Sí, exactamente, creíble. Es soldado que estaba como en una especie de brigada especial, donde usaban unas especies de alas al estilo de Halcón. O sea, no te dicen, no soy como el único tipo Rocketeer. Ajá, no soy el único cabrón, o sea, yo estaba en una pinche brigada, lo usábamos para algunas pinches misiones. Tengo el pinche trajecini y pues te voy a ayudar porque eres el Capitán América y soy fan from hell. Y aparte está bien pinche buena la Black Widow. Sí, entonces, ¿cómo no estar de tu lado? Y el título de la película dice que tú eres el bueno. Entonces, y... mi compás moral me dice que debo seguirte, ¿no? Exactamente. Y nos topamos en un pasillo ahí en el orfanato, ¿no? Así que, pues... Ajá, entonces lo que está chido es eso, ¿no? O sea, tienes a cinco personajes importantes en esa pinche película muy bien manejados. Que son el Capitán, la Widow, el Falcon, el... Nick Fury y el Winter Soldier. Uh-huh. Incluso, además, ¿quién es el malo en esta película? El malo es este Robert Redford, que es este un güey de trajecito que ni siquiera es supervillano. Ah, sí, que es parte integral de todo este control que tiene Hydra de... El malo es el sistema. De S.H.I.E.L.D., ¿sí? No mames, ajá. Y que, de hecho, quien les dice, pues, es el Armin Sola, que ahora se volvió una inteligencia artificial que está en servidor súper viejito ahí oculto. ¡Qué verga se vio el Armin Sola, güey! Sí. No mames, qué adaptación. Y bueno, pues el Capi, porque es el Capi, pues tiene que destruir este desmadre y recuperar, salvar el alma de su amigo. A huevo. Que más o menos lo logra como que a punta de putazos, como que lo medio lo hace entrar en razón. Ajá. Y ahí se acaba el desmadre. Es que, esta es una de esas películas que tiene como un estilo de superhéroes combinado con algo más. Y esta es como de... Esta es acción. Esta es como si metieras muy ligeramente al este autor, el Tom Clancy. O sea, de cosas de conspiraciones, de gobierno y acción de ese estilo. Porque al final de cuentas te dicen que al final de cuentas todo S.H.I.E.L.D. está basado en Hydra. O sea, al final de cuentas medio S.H.I.E.L.D. es Hydra y la otra mitad no lo sabía, ¿no? Ajá. Entonces, ese desmadre de tumbar S.H.I.E.L.D. cuando ya lo habías establecido tan bien de que eran los que estaban controlando todo, qué huevos tuvieron. Y tiene unas escenas de acción del Capi y unas escenas así de como de discursos o de lo que tú quieras, de poner un punto, o sea que ya dices, el capitán ya sabe cuál es su... dónde se va a poner y de qué lado se va a poner, y hay que tener cuidado en eso. O sea, tan solo cuando va y detiene el pinche avión él solo, qué pinche secuencia de acción. Claro, y también ahí tienes a... como decía el Dr. Hill, a Crossbones sin ser Crossbones. Sí. Y tienes a la Agente 13 sin ser la Agente 13, la Peggy Carter. Simón. Ajá. No, Peggy Carter es la... No, perdón, la... Ay, ¿cómo se llama? La Sharon Carter. Thank you. Gracias, sí. Su nieta. Ajá. Entonces, igual es sabrosa, no hay pedo. Ajá, entonces está... Es una película bastante pinches buena. La verdad es... Bueno, tan buena fue la pinche película... que estos güeyes, como dicen, pues ahora son los grandes arquitectos, puesto que les regresaron... bueno, ellos regresarán hasta la tercera fase con Guerra Civil. Y ellos están escribiendo y dirigiendo las dos últimas de Avengers. ¿No? Que ya llegaremos a ellas en un momento, ¿no? Sí. No, lo más divertido sí es la gente, los superfans, ya, que ya existían del universo Marvel en ese entonces. ¡No mames, es Bucky! ¡A huevo! Y tú. Güey, eso no era ni spoiler, güey. O sea, ay, perdón. Ya sabíamos todos, ¿no? Ya desde el puto título. Ah, sí, desde... Va a salir el Winter, sobrevivió Bucky. O sea, cuando ya te medías el título y dices, no mames, van a sacar al Bucky, qué cabrones. Y la verdad, pues sí, o sea, la verdad, el Bucky se mamó en esa pinche película, está bien vergas. Sí. Aunque, con los años también se ha ganado un cierto resentimiento, porque también creo que es una queja más o menos válida, que lamentablemente el personaje del Capitán América tiene muy poca motivación en las películas, fuera de querer a huevo salvar a su amigo. Entonces dices, otra su vez. Su romance es un poco castro. Otra vez viene este güey a mamar de que no le hagan daño a su carnal, a su cuate. Es mi cuate, solo le lavaron el cerebro. Y la neta sí ya cae un poquito gordo. Así de, a mí sí me cae ya un poquito gordo ese desmadre, porque el Capi ese es su pedo. No le hagan nada a mi cuate. ¡Puta madre! ¿No defenderías tú así a capa y espada al negro? Nah, si se vuelve un pinche asesino con un brazo cyborg, me lo agarro a putazo. Si sobrevive, güey, vamos a echar reta, estás cabrón. Pero ya, ¿no? Dice, te vuelven a perseguir, suerte, los Hadoukens. ¿Y a tu propio hermano? Pinche turbo. Depende. ¿De qué depende? Bueno, yo lo que escuché es que si la maldad se vuelve loco, lo matamos. Bueno, va. Sí, algo así. Bueno, eso fue... Falta una. 2014 fue buen año, porque aquí está el otro arquitecto de Marvel ahora, que es James Gunn, que nos trae su película. Déjame antes de que entres, y además más saludos, Rami. Rami Salazar Patillo nos dice, el universo cinematográfico Marvel es bueno y ya tiene sus buenas adaptaciones que mejoran el concepto y abarcan en otras caracterizaciones. Iron Man, hasta adaptaciones pésimas que se alejan e insultan el concepto inicial, como Spider-Man Homecoming. Y... Y nos dice que quiere un saludo del Saga, que prefiere enfrentar la amargura del adiós, antes de escuchar palabras de falsa amistad, el Graf. ¿De dónde sacó eso? No sé, yo qué sé. Ego Navarro nos dice, de la pregunta de hace rato, que era de postre, la cagué. Dice que de pastel o de eso de que cocinas, pues que le da curiosidad, ¿cuál es tu tipo de postre favorito? ¿Qué sé yo? Helado. El puto mazapán. ¿Los mazapanes? Sí. Mira. Pero los que tradicionales. Sí, no, no, no, no. El puto mazapán corriente de la Rosa, güey. El de 2 pinches pesos. Ese. No, no, no. Está ahora el grandote. Ah, ese es el de 5 pesos. Mamón. Y aparte hay uno de a peso. No sé, pero es un planito. No puedo. Se deshace cuando lo abres. Me gusta el otro que puedo agarrarlo completo. Hay un mazapán bien chingón, la pos. Que son de almendras y de nuez. Corte A. Sí, quiero expresar aquí uno de mis pinches traumas emocionales. Dale, dale, mija. Una vez ahí en la plaza principal de Pueblo Bicicletero. Dale. Iba yo caminando y pues generalmente, neta, fuera de desmadre, me como casi un mazapán diario. Dale. No pensé que tanto. No, sí. Iba yo comiéndome mi mazapán, lo abrí y por pendeja se me cayó y me atacaron las palomas del pueblo. Pero así, güey, las podías escuchar en picada, así de... Puta y se madre. Chingaron tu mazapán. Pues se juntaron así todas a donde está el pinche mazapán, o sea, mis pies. Y dije, no mames, güey. ¿Las pateaste para recuperar tu mazapán? Eso hubiera estado verga. También el mazapán, hija de puta. Como la pelea del Family Guy con el pollo, ¿no? Con un puto pichón sucio. Ya me lo imagino acá sobre el pinche pichón golpeando en el suelo, ¿no? Sí, el mazapán. Va, chingón. Y sorpresivo también. Cardo de Aguinaco González nos dice: mi favorita del mundo cinematográfico de Marvel ha sido Thor 3 y Guardianes de la Galaxia 1. Dice que no sabe si es de la segunda fase. Sí, lo es. Saludos a todos los sagarios. Yo digo que es por la música retro, porque es lo que tienen en común. Sí, algo de eso. Puro puto New Wave, es de los míos. Y la paleta de colores. También son muy similares, son muy pinches coloridas y saturadas. Precisamente es como de más ese Thor. Diseño ochentero. Ajá, bueno. ¿Te gusta Stranger Things? Si te gusta, pues es eso. Bueno, por ejemplo, Guardianes de la Galaxia sí es muy ochentero, en el sentido de que ocupa mucho color y mucho neón. Y Thor es más viejito porque usa colores muy saturados, pero no brillantes. Es más como una paleta de un cómic viejo como los de Jack Kirby. Ándale, en efecto. Es como los colores básicos de imprenta. O sea, entonces solo el logo de Thor Ragnarok tiene las bolitas de Kirby. Voy a decirles algo. Estética de esa hablando de cosas retro, ahorita estoy viendo esa serie de Everything Sucks. Yes. Y la neta, debo admitir que se parece demasiado, si no es que es casi una copia al carbón, de la serie de Judd Apatow, la primera que hizo, Freaks and Geeks. Son los mismos arquetipos de morros. Es un dramononón, eso sí es un dramononón encabronado, pero yo creo que es una mezcla entre 13 Reasons Why y Freaks and Geeks. La verdad es un drama adolescente muy obvio, pero pues... Estoy ruca, crecí en los 90 y quiero revivir esa época. Y me lo estoy tragando toda. ¡Ay! Y también estoy viendo la serie. ¡Y también estoy viendo la serie! Okay. Bueno, vamos a seguir con Guardianes porque vamos acabando. Déjame acabar, amiga. Dice, lo cual me hace tener ciertas dudas e incertidumbres sobre las películas. Número uno, algo me dice que Civil War fue un evento muy grueso en el cómic, que la película se resumió en una pelea entre brothers en el aeropuerto. Sí. Sí, la escala es muy distinta. Sí, a huevo. Matan a ¿cómo se llama? Al pinche Goliat, para empezar, que fue lo que dispara todo esto y se involucra todo. Explota una escuela llena de niños. Ah, sí, también. Sí, le dije lo que le disparó fue la escuela de niños. Sí, tiene razón, pero eso ya fue lo que lo consolidó. Todos a su muerte fue. Lo del Goliat. El personaje que a nadie le importaba. Sí, claro. Así es. Sí, no matas a uno de los importantes. Y nos dice: sí, hubo un buen plot, pero no puedo evitar sentir que ese evento lo aceleraron un poco. Sí, claro. Al igual que Age of Ultron, que solo duró una semana. ¿Cuáles fueron los hechos en los cómics? Ya los medimos. Bueno, no, es que el pedo es que no tenían todos los pinches derechos para todos los personajes que salían en Civil War. Civil War. Y segundo, tampoco tenían todos los derechos para los personajes que salían en Age of Ultron, porque básicamente Age of Ultron, te lo pongo fácil. Ultron llega, ataca la Tierra y vence a todos los pinches buenos. Y entonces lo que hace Wolverine y la Mujer Invisible es irse al pinche pasado para detener al Hank Pym de que crea el Ultron. Porque Ultron está muy verde. Sí. Pues ya, digo, porque pregunto. Sí, y como dijiste en el cómic, quien crea Ultron es Hank Pym. Ajá, el creador de Ant-Man, bueno, el que hace las pinches armaduras en el universo, por si no ubicas. Ajá, exacto, ¿no? Dos, Thor Ragnarok originalmente sí fue un chiste color rosita como lo fue la película. No. No, fue literalmente la muerte de todos los dioses. Ajá. Después de que Thor ya era rey de Asgard. O sea, Thor ya era rey de Asgard. Y tienen, solo es un arco en el que pues todos se mueren. Pero, y fue previo a Civil War. Sí. Fue previo a Civil War. Entonces, por eso, según Thor, no estaba en Civil War. Sí, porque los dijo, chinguen a su madre todos, ya no quiero saber nada de ustedes. Pero lo único que te recalcan después es que los personajes nórdicos, pues sí, viven en un ciclo de renacimiento. Entonces, tarde o temprano, Thor regresa, pero pues, se trae a ese, al pueblo que destruyeron en la primera película. En ese pueblo... ¿A Kansas? Vuelven a fundar Asgard, pero en una fortaleza flotante ahí dentro de Estados Unidos. De Estados Unidos, y se arma otro desmadre un poquito distinto ahí. ¿Qué es un... Loki es mujer? ¿Qué es un poco lo que te plantean al final de Ragnarok? Ragnar. Dice, eso es lo que vamos a la Tierra a refundar. A refundar Asgard. A refundarnos unos humanos. Y nos dice, bueno, sigue diciendo, a mí me daba la impresión de que iba a ser un evento muy oscuro en la saga de Thor. Sí, sí lo fue. Luego, estoy preocupado porque Infinity War vaya a ser un puto chiste con colorcitos y Thanos en realidad sea un pinche ridículo. Ya de por sí ahora es rosita el cabrón. Bueno, pues era moradito y los colores y el tono no va tan mal. Simplemente yo a lo mejor me quejo de su pinche, su remera, su playera de verano que trae. A mí tampoco me gusta. Ajá, que pues la armadura de Thanos pues, es icónica y está mamona, se ve bien cabrón. A mí me gustó cómo la presentaron en Guardians. Sí, se veía chido, así ajá. Es. Pero pues a ver, ¿no? Ahora uh-huh. Sí que depende de cómo manejen esto, pues se supone que... Yo lo único que no quiero que es que sea así súper cabrón, nos los han preparado tanto y es el omnipresente, omnipotente, omnimamón, y que en 5 minutos lo derroten. Es lo que único que yo no quiero. Que les cueste un pedo varias batallas a lo largo de toda la puta película, parte 1 y parte 2, ganarle. Por favor. Luego, el MCU es mi universo Marvel. Sí lo sé, qué desgracia. Pero ya son 10 años de expectativa y yo a Thanos lo tengo idealizado como una fuerza imparable de la naturaleza. Sin empatía por nadie ni por nada ni con una visión fría de la vida. Pero estoy seguro de que me equivoco. ¿Qué debo esperar de Thanos? Thanos es un personaje plano. Thanos de Titán. ¿Es un qué? Es un personaje plano, es un villano de... Eso. De la usanza antigua. Más o más. Hasta cierto punto es como Darkseid, que lo único que quiere es destruir todo. O sea, es cierto, no tiene se quiere coger a la muerte. Sí. El güey está enamorado. Sí, pero no es un personaje... O sea, obviamente aquí esa no es la motivación, puesto que es una metáfora, ¿no? Uh-huh. Ya hasta después de Avengers te dice, retar a los humanos es cortejar a la muerte. El güey se ve alegre ante esa situación. Yo lo que siento es que Thanos, así haciéndole honor a su nombre, sí, que sí. Es el titán loco, simple y sencillamente es algo así como un thrill seeker, ¿no? Los que buscan emociones fuertes. Y pues es un güey quizás con mucho tiempo libre, ¿no? Literalmente es un güey que domina una vasta sección del universo... Que tiene un montón de acólitos y quizás lo único que está buscando pues es entretenerse de darle una manera. Sentido a su vida, ¿no? Mira, las ajá. Motivaciones de Thanos apenas las vamos a poder conocer en la película ahorita en algo. Porque ajá, nunca bueno. Se han dado. Gracias, les mando una mentada de madre con cariño a todos. Chingón. Okay. Perfecto. Entonces sigue Guardians of the Galaxy. Guardians of the Galaxy, lo que ayuda Guardians of the Galaxy es que nos muestra por fin como que el universo Marvel fuera de la Tierra. Principalmente, entonces ya podemos ver un poco más el ambiente en el que se mueve Thanos, ¿no? Y tenemos una vez más a estos nuevos personajes, porque esta es la primera que no es secuela. Ajá. Es más, porque no, hay dos que no son secuelas en esta fase, que en el cual vemos a este grupo de personajes que hay que admitirlo, Marvel ya los había empezado a impulsar unos años antes, en el ajá. Marvel Capcom 3, cuando no sabíamos ni quién era Rocket Raccoon. Exactamente. Pero majestuosamente lograron irlos introduciendo para que te interesaran. Es este grupo dirigido por Peter Quill con este actor. ¿Cómo se llama el actor de Peter Quill? Chris Pratt, que creo que venía de Parks and Recreations o alguna de esas series de comedia, que dicen que ahí estaba llenito. Estaba gordo. Y que lo hicieron estaba así como llenito, que... Estaba bien pinche gordo. Bien pinche gordo al grado de yo gordo, por ejemplo. No mames. Sí. Bueno, estaba gordo. O sea, no estamos exagerando tanto, no, pero... No, sí estaba... Yo creo como yo, güey, así como de el gordo. Dr. G, quizás un poquito menos, sí estaba gordo, güey. Bueno, ve las fotos antes, por ahí, anda el güey. Antes. Bueno, sí. Al final de cuentas, aprovechan y lo meten al mundo como actor de ¿cómo se llama? De acción. Ajá. Y aquí lo que le dan énfasis es un poquito al trasfondo de la música, que con el tiempo aún se vuelve más importante en Marvel. Ya había pasado, o sea, Iron Man tenía como que también su soundtrack muy específico, pero en Guardians of the Galaxy tiene parte en la historia del soundtrack. Entonces, también juntamos a este grupo de Vengadores Espaciales, que son extremadamente divertidos. Y me sorprende la cantidad de conceptos estelares que metieron del universo Marvel en una película. O sea, meter el Nowhere como lugar, como locación. Meter al coleccionista, que a mí realmente creo que no había leído otras historias con él antes. Meter a los Nova Corps, que era un concepto muy distinto a los originales. Meter a los... ¿Cómo se llaman? Los creadores de los inhumanos, los azules. Los extraterrestres. Los Kree. Los Kree. Los Kree. que esos los estaban mitificando mucho en Agents of S.H.I.E.L.D. O sea, era un desmadre ver que tenían un cuerpo de un Kree en ese. Y de repente en Guardians of the Galaxy salen montones así. Pero eso está chido porque aquí en la Tierra es de, wey, tenemos el cuerpo nuestro terrestre, puta su pinche. Mientras tanto en el universo, no mames, esos güeyes salen hasta en las abritas, güey. Técnicamente sí. de la biología Kree es con lo que reviven a Coulson. Ajá. Y allá lo tienen como algo así súper avanzado. Y sí, o sea, por suerte los Kree los conservaron como se veían en la otra serie. Está bien. Aquí te cuentan un poquito sobre Ronan y crean una enemistad entre un planeta que creo que se inventaron para los Nova Corps en este universo contra los Kree, porque pues no podían usar los Skrulls. Y te ponen a Ronan, que también pues, era un personaje Marvel, pues, secundón. Ajá, que también solo tuvo una historia interesante, ¿no? Que fue cuando hicieron a la Tierra una prisión. Ah, sí. Cuando Ronan el acusado hizo a la Tierra una prisión intergaláctica. No, supone que la famosa, la historia buena de Ronan es, no es esa, es la de la guerra Skrull del 67. Ah, también. 60. Bueno, yo lo tengo presente también de esa Maximum Security, se llamaba una madre así. Ajá, sí. Y sale en un capítulo de esa serie francesa de Fantastic Four, que se van a pelear al espacio y soy Ronan el acusador. Y pues que acusó. Tú fuiste, puto, yo te pinche acuso. Ronan, cállate el hocico. Pinche rajón, puto. Sí, es bien pinche. Estás picoteando, pues. Pinche lengazuelta, el pinche Ronan también me está acusando todo el mundo. Se casó con la ex esposa de Quicksilver. ¿Quién? ¿Ronan? ¿Con cuál? ¿Con Cristal? ¿Cuándo fue la guerra de reyes? Creo que sí. ¿Con Cristal? La inhumana. Ajá. Ajá. Entonces, mira, vamos, no tiene grandes cosas. Nadie de los Guardians se detona, como era importante, pero realmente salieron muy bien parados. Otra de esas películas que una vez más tú llegabas, pues, de los Guardianes. Y una vez más sales hecho, ay, qué chingona película. Nada, regresen a los podcasts de antes y yo les dije, esa película va a ser pinche oro. Y lo fue. Guardians of the Galaxy. Ah, mames. ¡Ah, huevo! A mí me valió verga el pinche soundtrack. Digo, está bonito y macha muy bien y todo eso, pero lo chingón de esa película es un mapache con pistolas. Me vale verga lo que digan todos. Yo soy Gruta. Mapache con pistolas. Tiene un montón de cosas que funcionaron. A mí sí. Se me ganó Peter Quill y sí, funciona muy bien. Sí. Cada quien pudo tener su favorito. Claro. Y pues al final de cuentas, pues ahí les dieron, o sea, James Gunn le dieron carta abierta para hacer su trilogía de los Guardianes. Mira, lo que tenía de fuerte esa película, bueno, ese, no la película, sino el director. La pinche saga, pues, de referente a ese cómic, es que podías hacer lo que quisieras, ya que era un cómic que no pegaba, ¿no? O sea, no tenía grandes seguidores ni la chingada. No. Entonces podrías reescribirlo como se te diera tu pinche gana. Y no ibas a tener grandes quejas. ¿Por qué? Porque lo podías presentar como tú quisieras. Y el chiste es que lo presentaras bien para que el público lo aceptara. Cosa que sí pasó. Y realmente seamos sinceros, el Graf y yo antes de la película nos pusimos a leer historias previas de Guardians of the Galaxy para hacer un podcast y estaban feas y aburridas. Hasta el volumen 3 realmente, que fue el relanzamiento con Bendis, realmente pudo despegar aprovechando también el empujón de la película. Exactamente, entonces eso fue lo que ayudó bastante, le dieron carisma a todos los Guardians excepto a Gamora. Oye, yo sí he estado viendo que esa actriz solo hace de negra enojada todo el tiempo, ¿verdad? En Star Trek, y es negra enojada. No me acuerdo cuál, dónde más la vi la otra vez. Ah, en The Losers, y también es una negra enojada. Entonces dije, está bien, pero me cae bien como Gamora. No sé por qué, pues es una negra enojada, pero es extraterrestre. Entonces, ya con eso. No, a mí fíjate que no me late, le siento que le falta. A mí me cae bien la enojariencia. Ajá, lo que sea. Enojencia, porque sí, o sea, Gamora sí está así como más pinche encabronada. Más agria. ¿No? Ajá, más agria. Y aquí como que soy el pinche amor de Quill. Así de, oh, no, porque nunca has escogido con Quill. Me vale, venga, aquí soy el amor de Quill. Bueno, está bien. Aquí se muestra otra piedra del infinito también. Exactamente. Ya. Se enfoca. ¡Pawa! Ya nos cuentan, ya los fans del universo Marvel cinematográfico, ya les explican qué son exactamente las piedras, en fin. Ajá. Digo, ya por si no lo sabían y no se quisieron poner a leer, pues ahí ya. Y más que nada, lo que tiene más que alguna consecuencia en ese momento al universo cinematográfico de la Tierra, sino más bien al universo cinematográfico del espacio, que sabemos que todo eso va a concordar con lo que ahorita se va a ver en Infinity War, y entonces él es el que abrió la puerta al universo literal, ¿no? Más allá de la Tierra. Y pues nos dio más de Thanos, ¿no? Digo, ya lo habíamos visto solo una leve sonrisa ahí en Avengers al final. Es la segunda aparición de Thanos. Y esa es la segunda aparición de Thanos con más diálogos y más al todo final, el pedo. Ajá. Sí. Y ya entonces, interpretado por su actor definitivo, Cable. A huevo. Entonces está chingón. Si la película para mí entra en mi top 3. Sí. Está muy chingón. Oye, pinche Graf, no te he preguntado porque ya nunca te apareces por aquí. ¿Qué? Toma, pero. No mames. ¿Qué te pareció el pinche Cable ahora que ya sale chingón en el trailer de Deadpool? La verdad, se ve bien. Hasta el osito ese que trae colgando con él se ve chingón, güey. Está chingón el diseño del Cable. Mucho. Pero, güey, soy perra de Cable, güey. O sea, no importa cómo lo pintes, me va a caer. Y es sorprendente cómo los seres humanos somos, ¿perra de alguien más? ¿Perra? No. ¿Cómo somos, No dice que no perras fáciles y las hace como todos. No, perdón. ¿Cómo se dice? Se me fuerza. Somos contradictorios. Ah, sí. O sea, no. Adoro a Cable. Me encanta el concepto del personaje. Pero odio a Rob Liefeld. Ah, sí, a huevo. ¿Da? O sea. ¿Eh? ¿Qué no ya hicimos un Rob Liefeld cast? No. Bueno. Vamos a hacerlo nada más por mamá. Mira, no creo que lo. Bueno, deberíamos de hacerlo. Ya me acordé cómo estuvo el pedo. Nada más para que. Hablamos de los males de los cómics de los 90. Sí, hablamos de eso. Sí, hablamos de Rob Liefeld. Rob Liefeld era uno de los grandes males de los cómics en los 90. Actualmente sigue siendo un mal. Sigue siendo un mal de los cómics de hoy en día, ¿te parece? Sí. ¿Ya viste uno de su personaje? Shatter. Me morí. Como un Shatter Star, pero pues sangriento. Da igual. Chido. Entonces ya nos vamos a El Regreso de los Vengadores. El Regreso de los Vengadores, rápidamente. Sí, vamos a darle speed a esa madre. Age of Ultron, que entra raro, o sea, a pesar de que es una película de Vengadores, entra como que en las peor ranqueaditas por nosotros. Pues en general, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, en general Avengers 2 no ha tenido buena crítica. Pero es que yo creo que la expectativa de realmente ya ver algo universal nos dejó así como que, ay, ¿por qué vimos esto? La gente estaba esperando o ya una guerra civil o ya ver cosas así de universo. La gente esperaba Thanos y no nos dieron Thanos. Así de sencillo. Ajá, pero bueno, desde el título, ¿no? Pero esperábamos algo más elaborado, no tan caricaturesco y tan sencillo, ¿no? O sea, el pinche Ultron. Sí, o sea, el pinche Ultron se la pasó bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla y son humanos y bla bla bla. A mí lo que no me gustó es que representa lo que a mí no me gusta de los cómics de los Vengadores, que los Vengadores siempre están resolviendo sus propios pedos. O sea, que ellos crean sus pedos y resuelven sus pedos. Entonces, el mundo en el universo Marvel estaría mejor, en el regular de los cómics, estaría mejor. Si los Vengadores no existieran, estaríamos mejor con López Obrador, amigo. Los villanos de los Vengadores siempre llegan a tocarles la puerta. Y eso fue lo que hizo Ultron en Age of Ultron. Bueno, es por ahí que había una teoría, ¿no? En un capítulo de Batman donde pues, realmente nosotros no existiríamos si no existieras tú, pero a la vez tú no existirías si nosotros no existiéramos, ¿no? Y básicamente nosotros nomás vamos a joderte para ver qué puedes hacer, pinche Batman. Por lo cual, eres inocente, pero aún así te vamos a matar. Sí, y creo que hasta el mismo universo Marvel está consciente de eso, puesto que de hecho lo dice Visión en Civil War. Ya nada más pasándonos rapidísimo a la fase 3 que después hablaremos. Que él dice, oigan, porque también le dicen, es que ustedes están generando un chingo de pedos. Y le dice, bueno, es que yo tengo una teoría de hace 10 años, poco menos de 10 años, cuando Iron Man se volvió Iron Man, él es una fuerza tan grande, ahora sí que por orden cósmico y universal, tiene que existir una fuerza que se le ponga, ¿no? Entonces, si nosotros somos esta fuerza que protege la Tierra, ¿debo para venir fuerzas a ponerse? Por pura pinche física. Bueno, pues entonces en Era de Ultron pues pasa lo que dice el Graf, ¿no? Crean un mal y ese pinche mal los ataca. Esta vez es creado por el Tony Stark, el Ultron, junto con el Bruce Banner. Y pues en un movimiento sumamente pendejo. Exactamente, y lo que hace la película es pues conjuntarte otra vez a los Avengers y unirte a dos Avengers clásicos que eran Quicksilver y la Bruja Escarlata, aunque Quicksilver... Nice. Que Quicksilver muere porque, pues, ya sabes, derechos, ¿no? Sí. Entonces se tuvieron ahí que echar un volado entre Fox y Marvel. Y pues a Marvel le tocó la Scarlet y a Fox le tocó el Quicksilver. Yo creo que sí, debe haber sido. Sí, fue así. Sí, anunciaron por ahí esa situación. Ya la prensa completamente que sí iban a hacer esa la situación. Por eso tenían que quedar solamente con uno. Ajá, porque en ese momento, de hecho, yo creo que por eso, hasta desde un punto de vista legal. Yo creo que por eso en X-Men, Días del Futuro Pasado, que es cuando sale Quicksilver, ¿no? Sí. Yo creo que por eso se ve la escenita de la bruja chiquita, que al final se ve que están viendo en la tele como una cuestión legal. Porque pudieron no haberla puesto y valía madre. Y de pronto se ve así de, mira, ahí está la bruja escarlata. Es que eso debe haber acordado, yo creo, en los abogados, ¿no? De sí, los podemos usar para esta, sí. Pero ya. Ajá, o sea. Exacto. Yo creo que hasta estaban obligados, ¿sabes qué? En esta tienen que salir los dos, en la tuya también tienen que salir los dos. ¿Cuál no va a volver a aparecer aquí? No, nosotros no vamos a volver a usar a la bruja. Va, ustedes. No, pues nosotros ya no vamos a volver a usar a Quicksilver. Y ya. Matas a uno y la otra morra ni la menciona. Qué bien interesante, que creo que las dos partes legales hicieron oro con el otro, ¿no? O sea, la neta, tanto la bruja escarlata como el Quicksilver están muy chingones en su respectivo universo. Muy cabrones. De Days of Future Past. Sí. Fue un mame durante una temporada. Pues cuando salió la película, bien, fue el mame así de ¿qué vergas quedó? Sí. Yo creo que por eso lo regresaron para la siguiente, porque fue así, es que gustó el personaje y gustó la escena, intégralo, ¿no? ¿Dónde se presentan los gemelos? Se presentan en Winter Soldier, ¿no? Al final. ¿Desde la escena final? Sí, ajá. Sí, en Winter Soldier en la escena final con el Stroke. Ajá. Que es el que volvió a salir en el principio de Avengers, como ya habíamos dicho, y que solo dura tantito, ¿no? Y lo mata el Quit, ¿no? O la bruja, no me acuerdo cuál de dos lo mata. Ajá. Y pues básicamente la película... Pues intenta ser un poco filosófica en cuanto a la humanidad y sus pedos y cómo está yendo al caño, y por eso el Ultron dice, pues es que la mayor enfermedad de la humanidad es la humanidad. Y sí. Ajá. Pero también es muy pinche plano. Skynet le gusta esto. Ajá, pero también es muy pinche plano. Sí, y a Sigma también. Sí, a huevo. Pero también es muy pinche plano el pedo, ¿no? Y a Bender B. Rodríguez también le gusta esto. A huevo. Sí. ¿Es gonna kill humans? Al mundo robot le gusta esto. Sí, no, Arbonia, que es una nación que yo no inventé. ¿Cómo se llamaba el planeta de robots en Futurama? Bender, vamos a hacer nuestro propio planeta sin humanidad, juegos de azar y mujeres suelas. A huevo. Dios bendiga Robonia, un lugar que no inventé. A huevo, qué mamón. A huevo. Ajá, y pues básicamente ahí lo que pasa es presentarte la gema de... ¿Qué es? ¿La de la mente? La mente. La mente. Que resulta que estaba en el báculo de Loki todo ese tipo. Ajá, y que pues se le une a a Vision, te presentan a Vision, a la bruja, al Quicksilver que se muere. Y también te presentan como este pinche pedo que posteriormente tiene que ver en Civil War de pinches Avengers son un desmadre, ¿no? Funda bases para varias cosas, como dices, para la guerra civil con lo de Sokovia, porque dicen, no, pinche desmadre que armaron. Funda base, tiene fundamentos para... Ah, no, es otra. Pero por lo menos hasta para Thor Ragnarok. ¿Sí? Que desde ahí se le mete a la idea a Thor de que tiene el pleito. Es que él tiene la visión de que se están juntando las gemas. Ajá. Y que su planeta ya viene el Ragnarok, ¿no? Entonces, la ventaja que sí tiene es que sí funda bases para películas de la fase 3. Bueno, ¿sí? Y también te ponen que es cuando se desaparece Hulk. Se desaparece el Hulk. Ajá. Que nadie sabe dónde está hasta Thor. Ajá, y también te presentan la escena final que viene con lo de Civil War, de que encuentran al pinche Winter Soldier de nuevo. Uh-huh. Ajá. Que el güey ya anda según low profile, ahí escondidito, ¿no? Exactamente, y pues como sabemos, bueno, pues ahí están, ¿no? Bueno, y como dicen, y aparece Vision, ¿no? Que es personaje clásico. Ajá. Y según súper importante para este desmadre. Ajá, lo que hacen es que ya ves que en los cómics de Vengadores está esta primera era de los Vengadores donde están los Earth Mightiest, está así la famosa trinidad de Iron Man, Capi, y después hay una temporada en la que se meten los rateritos. Ajá. O sea, los que eran malos y se vuelven Vengadores. Que son Hawkeye, la bruja y Quicksilver. Ajá, ¿cómo se llama? La bruja y Quicksilver. Quicksilver y la Viuda Negra. Y Visión. Todos ellos son como de una segunda generación. Cuando se van los otros y meten como ex villanos, como si hubieran sido los Thunderbolts, los meten a los Vengadores. ¿Sí? Y ahí se hace esa etapa. Y eso como que la representan mucho en Age of Ultron. Que pues no es exactamente de los más populares, pero está bien. Ah, ¿sabes también qué otra base muestran? como esos pinches pedos internos entre los Avengers. Ya se va fundando. Que es base de Avengers Disassembled. Ajá. Y a la vez también te muestran la unión de nuevos personajes que ya habían salido, pero que ya te dicen al final si van a ser parte de los Avengers, como el Falcon y el War Machine. Sí. Ajá. Muy bien, entonces acabamos con este y tenemos Ant-Man, que cierra. Es raro, pero la fase 2 no cerró con Vengadores. Ajá, sino cerró con Ant-Man en el mismo 2015. Ajá, Ant-Man, que es otra, como ya dijimos en el de Black Panther. Es como un relleno del universo Marvel, ¿no? Exacto, es una buena película de un personaje secundón. Técnicamente sería la primera película de relleno de Marvel, o sea, sería la primera vez que está ese como concepto que se sigue haciendo con Doctor Strange y con Pantera Negra. Fue como que el momento en el What the Fuck, porque le van a dar una película a Ant-Man, ¿no? Sí. Pero siempre ha sido ese What the Fuck, siempre hemos tenido esa reacción así como inerte primero de What the Fuck, película de... O sea, desde Iron Man, güey, es que tarde o temprano se va a unir. ¿Sabes qué me dio mucha gracia y aplaudo a los escritores de Ant-Man? Que yo creo que sí se pusieron a indagar un poco, o quizás fue pura pinche suerte y qué bueno, bien por ellos. Pero yo sí siento que indagaron un poco y dijeron, vamos a poner al Scott Lang porque no mames, neta, todo el puto mundo odia al pinche Hay mucho de ajá, eso. Ajá, ¿no? Al Hank Pym. Porque Hank Pym es de los personajes más odiados de Marvel. Ajá, a nivel cómic. A mí lo que me llamó la atención por personalidad, fue cuando... Es que también estaba el pleito de cómo iban a meter a Hank Pym ahora que ya había salido el Tron. Y todos decían, pero ¿va a salir Hank Pym? O cuando dijeron, ¿va a ser Scott Lang helando? Decían, ¿entonces van a hacer que Scott Lang sea el inventor del traje? Y ahí me sorprendió que una vez más se la mamaron. ¿Sí? Y lograron hacer, no solamente que Scott Lang fuera Ant-Man, ni solo que Hank Pym hubiera creado el traje, sino que Hank Pym sí había sido Ant-Man. Y metieron otra retrocontinuidad para... Así que... historia, ¿cómo se llama cuando reconstruyes? Retrocontinuidad. Y metieron a un Ant-Man que trabajó oficialmente en los 80s, 70s. En S.H.I.E.L.D. En S.H.I.E.L.D. Ajá. Y que, ajá, y entonces a mí me causó gracia a todos esos momentos. Ah, estuvo interesante. Ant-Man ha tenido historias cómicas, o sea, buenas historias cómicas de Ant-Man. Entonces digo, a mí se me hace que estuvo bien. Esta es como una película como Ocean's Eleven. Como le dicen que es una película de robos, ¿no? Porque el gran pedo es... Que bueno, te dicen, ¿por qué nunca nadie escuchó del Ant-Man, no? Porque el Hank Pym... Porque era un espía y era re bueno. Ajá, y porque por sus pedos, dice, yo no quiero que esta tecnología caiga en manos de nadie. Y él lo ocultó. Y ahora dice, mi tutelo está a nada de reproducir la pinche tecnología. Y hay que sacarla. Intentamos robarla, porque nadie debe tener acceso a esto. Y hasta la fecha, en teoría, todavía no se tiene acceso, a menos que después de Civil War, pues cuando le confiscaron el trajecito al Scott Lang, pues ya ahí el gobierno algo, ¿no? Haya medio puesto las manos sobre la tecnología de las partículas PIM, ¿no? Pero pues ya lo veremos en Ant-Man y Wasp, a ver cuál es el pedo, ¿no? Y lo mismo que pasó con Ant-Man, con los demás personajes, ¿no? Ant-Man es una persona con una calidad, digamos, pobre. Si es que recuerdan alguno, yo la verdad no. Fue el Yellow Jacket nada más, güey. Y el Yellow Jacket pues era el mismo Hank Pym. Ajá, cuando estaba loco se hizo malo. No, pero sí se chingaron su armadura también. Sí, después. La mismita y la usaron como ajá, después, porque incluso había una Yellow Jacket mujer que era criminal y que era ladrona y la chingada, ¿no? Pero ya ves que también con el Ant-Man han tenido esa suerte en el cómic de cambiarle de nombre y poderes. O sea, ajustárselos desde lo mismo, ¿no? Sí, al Hank Pym. Ajá. Que se hizo Giant Man, se hizo Goliath, se hizo el Ant-Man, o sea, ¿qué ajá, y el Jacket y el güey de las bolsitas, Bolsita Man. Ajá, pues. Y Bolsita Man. Tenía estas chingaderas que las hacía grandes a sus chicas. Ajá. Y que se fueron un día los Avengers huyendo en una patineta. ¡A huevo! En una patineta pequeñita. Porque estaba bien chingona. No, en una patineta gigante. Que ajá, que por eso, pero una que tenía en su bolsita de las gigantes. ¿Nos podemos ir en el cuyet? No, patineta gigante. ¡A huevo! Ya la traje y ahora nos vamos. ¿Qué tan cool es eso? Cagado. Sí, mucho. Sí, sí, sí. Y bueno, también la interpretación del Yellow Jacket, a pesar de ser un personaje muy pinche plano, sí, estuvo chida. O sea, el visualmente el traje estaba chingona, pues. Sí, pero una vez más estamos en un concepto así como de fórmula de Iron Man. Ajá, sí. O sea, fue muy básico, así como que el personaje. Claro, cambiaron algunas cosas, pero tiene cosas que la gente pues recuerda, ¿no? O sea, el ayudante, el amigo Ay, el negro que... No, cuentas, es latino. El latino, perdón. Es mexicano. Sí, perdón, disculpe. Que estuvo... Es muy cagado ver su ¿cómo cuenta la historia? Y la verdad es que el Scott Lang se ve que es una buen, muy buena persona en el fondo, o sea, como arrastrado, y como que sí te gana un poco. O sea, a mí sí me gana Scott Lang. Tiene, o sea, la misma personalidad que el Peter Quill, güey. O sea, es así como... Ajá. El... Hay algo, pero hay, ajá, hay algo en su trasfondo que me pega, o sea... Es como más pega... papanatos. Ay, qué feo. Sí, es como muy perdedor, realmente. Pero a mí me dio mucha pinche risa cuando dicen, es que en Baskin and Robbins se enteraron de mi historial criminal. Baskin and Robbins siempre se entera. Bien hardcore. Ellos siempre saben. No, es una de esas organizaciones de que hay M ni que la chingada, güey. Baskin and Robbins. ¿Cuánto habrá pagado Baskin and Robbins por esa publicidad, güey? Porque eso estuvo genial, güey. Me dieron ganas de ya comprar un pinche helado de ellos. Luego, al final, pero en el pueblo no hay de esos. No. Te voy a despedir, pero estoy de acuerdo. Así que si quieres tomar una de esas delicias de mango a la salida, no me moleste. Y luego salgo con un pinche helado. Ay, sí. No me mames. Güey. O sea, de quiero que me hagan una hamburguesa, que no hacemos hamburguesas. Ah, bueno, entonces, ¿qué tiene frito? Te puedes encargar de este idiota. Eso está chingón. A mí me gusta ¿cómo se llama? El trenecito de Thomas. Sale bien chingón. Sí, chuchu, no, motherfucker. Ese pinche trenecito me da como cosa. Sí, a mucha gente, pero es un meme muy recurrente en el internet. Tiene cara de robar mi alma mientras duermo. ¿Todavía tendrá la pinche alma? ¿Todavía tendrá la pinche hormiga claro gigante? Claro que sí, las puertas. Muerta, ahí dice. Las puertas automáticas todavía se abren a mi paso. O creo que no, pero voy con Necro. A ver, haz una prueba así, a ver. No sé, podría también soplar a ver si genera vaho en la ventana. Ah, bueno. También. También, pues te ayuda que se idearon bien la forma de presentar los poderes, entre comillas. Del pinche Hamping y de las partículas Pin. Y no solo ves a Lineman haciéndose chiquito y grandote, sino pues ves que agranda y cosas y está chingón, así de esto ya vieron realmente un señor, es un tanque de verdad, ¿no? Está bien, mamá. Ajá, entonces está divertido porque pues te da mucho para jugar dentro de una película, como se ve en el trailer de Ant-Man and Wasp, que les apuntan esta pinche dispensador de dulces de Hello Kitty. Ajá. Entonces, o el edificio que hace una maleta y dices, no mames. Ajá, entonces está chido. O sea, fue más de lo que esperábamos de esa película, ¿no? Tampoco es de mis pinches favoritas. Pero es muy dominguera, como digo. Es bastante divertida. No, tampoco la pongo en de las más culeras, ni mucho menos. Está chida. Sí. Sí la ves más de una o dos o tres veces. Yo creo que sin pedos. Y no ves venir el cameo del Falcon. Ya está el mero. Ah, la pelea del Falcon está chingona. Y está chingona así, no mames, dieron al Falcon. Güey, esto es un hangar de los Vengadores, hijo de perra. Sí. Derroté un Vengador. Ah, pero es Falcon, no cuenta. Es de la costa oeste, no hay pedo. Pero bueno, pues yo creo que ya cerramos, ¿sí? Por eso, ya llevamos las 2 horas. Carlos Ochoa Santana nos dice, saludos a todos los sagas, siento que Marvel nos ha dado un montón de películas, cosa que ni DC en sus más de 30 años de cine lo ha hecho. Pues no, realmente. Se rifó la Marvel, digo, pues te ha aventado éxito tras éxito tras éxito. ¿Sí? Que le ha pegado tanto a fans desde el cómic como a modo. Sí. ¿Sí? Les mando saludos y me gustaría un saludo del saga que rompe madres. Fadafaca de todos, la maldad nada está aquí. La maldad no, es pachón y es... Yo no soy pachón, yo soy bien hardcore. No mames, güey, la maldad es tan pinche hardcore como un pinche malvavisco, güey. No sabe de la vida, pero chingón. Dice, aparte fue Semana Sat sin capítulo de Dragon Ball Super. Sí, y eso fue muy triste. Yo tengo la teoría de que si le apachurras la pancita, la maldad suena como esos juguetes chillones para perro. No es cierto. A ver. No me toquen mi panza. Le apachurran la panza para que salgan las groserías. Bueno, ¿qué más? ¿Ya nada más? Creo que nada más. Ok, perfecto. Me dice que 2 notificaciones más, pero no veo más. Eso es todo en el pinche Saga Podcast de esta semana. No olviden, Graf. Que estamos en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en iVoox, en Diagonal Saga Podcast. Estamos también en Tinder. No. ¿Deberíamos? No, deberíamos. No estamos ni en Tinder ni en Tumblr. Ni en Tumblr, ahí no nos busquen. No. No olviden que si quieren ser nuestros patroncitos y ayudarnos a patrocinar el Saga Podcast, pues está el Patreon, donde pueden empezar a donarnos desde $1 al mes. A huevo. Para que digamos su nombre y digan que fueron patrocinadores del Saga Podcast. Patroncitos. Si no, no olviden que también pueden donarnos en PayPal, que el botón para donación está directo en nuestra página, sagapodcast.com. Y no olviden que nos pueden descargar desde iTunes, donde pues nos pueden dejar una calificación para que podamos ahí estar con los grandes, claro, de los podcasts, aunque ya los podcasts ya no son la gran mierda. Pero si nos donan en PayPal, les llamaremos paypaleros. Hey.